¿Hay alguna previsión de que en el corto, medio o largo plazo a lo largo de los próximos años, a más tardar, se dé un anuncio acerca no solamente de la existencia de esa vida, sino de contactos con esas formas de vida extraterrestre? ¿Se nos está preparando? ¿Se está acondicionando el terreno? ¿Se está abonando el terreno para que cuando eso suceda no caigamos en el pánico y otras cosas puedan acontecer? Si este encuentro se produce, es porque personalmente entiendo que esta segunda hipótesis no es descartable. Desde luego, nunca diré que sea la realidad. No tengo datos, no tengo pruebas, no tengo hechos para decirlo de esa forma tan rotunda. Nunca diré que entre la hipótesis de la pura casualidad o de algo planificado, lo planificado sea lo real. Pero desde luego la hipótesis de que todos estos anuncios y todas estas noticias formen parte de una planificación en absoluto es inverosímil, de ninguna manera. Tiene una probabilidad significativa. No digo que mayor que la otra hipótesis, pero desde luego significativa. Lo suficientemente significativa como para que la tengamos en cuenta y como para que en conciencia nos preparemos por si algo parecido sucede y puede suceder. Si algo parecido a un anuncio dentro de no demasiado tiempo de esa existencia de civilizaciones alienígenas puede producirse. Es por ello por lo que se convoca este encuentro, el contenido de este encuentro. Y por tanto en este encuentro vamos a hablar de los seres extraterrestres con ese telón de fondo. Y ese telón de fondo de esa posibilidad de que ese aluvión de noticias formen parte de una planificación querida y deseada para abonar un terreno en la ciudadanía, sobre ella volveremos al final de mi intervención antes del descanso que dará paso al coloquio con el que siempre cerramos estos encuentros. Pues bien, dicho esto, lo primero que vamos a abordar es el punto segundo del esquema que tenéis delante. Vamos a hablar, el epígrafe 2 se titula sobre la existencia de la vida extraterrestre. Vamos a hablar sobre eso. Dos grandes hipótesis se han barajado tradicionalmente al respecto, hablando ya de hecho, hablando ya plenamente de la existencia de vida extraterrestre. Dos grandes hipótesis se han barajado siempre al respecto. La primera se llama la teoría de la Tierra especial y la segunda se conoce como la teoría de la mediocridad. Son fáciles de entender. La teoría de la Tierra especial ha sido mantenida durante mucho tiempo por muchos científicos, parte del hecho de que la Tierra sea la excepción a la regla general en el universo. Es decir, que la vida que se ha desarrollado en la Tierra, la vida inteligente de la que forma parte la humanidad, que se ha desarrollado en la Tierra, es una rara avis, es una excepción, es una especialidad en el contexto del cosmos. Es tan raro que se dé la vida, es tan difícil que la inteligencia se despliegue, que lo que ha ocurrido en este planeta, aunque sea un pequeño planeta de una de los 200.000 millones de estrellas, de una de las 7.000, 8.000, 10.000 millones de galaxias que hay en el universo, pues aún así es tan raro que esto se produzca que la existencia de vida inteligente en la Tierra es una especialidad y una excepción que confirma la regla de que en el resto del universo no hay vida inteligente. Esta es la teoría que se ha conocido como teoría de la Tierra especial, la excepcionalidad de la vida inteligente que hay en el planeta Tierra. Junto con esta teoría se ha abierto una segunda teoría. El nombre, lo citaba hace un momento, es la teoría de la mediocridad. ¿Qué es eso de la teoría de la mediocridad? Pues se sitúa en las antípodas de la anterior. Esa teoría de la mediocridad lo que nos indica es que la existencia de la vida en el cosmos tiene que ser innumerable. De la existencia de la vida inteligente tiene que ser innumerable. Lo ilimitado del cosmos, la enorme cantidad de miles de millones de galaxias, los cientos de miles de millones de estrellas o billones de estrellas con sus correspondientes sistemas planetarios que hay en el universo, ante esa enorme realidad, La hipótesis más verosímil es que la vida esté en muchas partes y que, por tanto, la vida inteligente en la Tierra no sea algo especial, sea mediocre. El término mediocre es verdad que tiene una connotación en el uso coloquial despectivo, pero aquí no se utiliza despectivamente, se utiliza para poner de manifiesto que, al igual que hay vida en la Tierra, puede haber vida inteligente en muchísimas partes del universo. Estas dos teorías han sido defendidas por hombres y mujeres, investigadores, científicos, a lo largo de décadas. Eso sí, desde hace unos lustros para acá, poco a poco, y sobre todo últimamente, la balanza se ha ido decantando. Se ha ido decantando a favor de la teoría de la mediocridad y en contra de la teoría de la Tierra especial. Es decir, en la medida en la que la tecnología humana ha ido avanzando, en la medida en que la tecnología humana ha permitido lanzar naves espaciales, sondas espaciales que han ido incluso más allá de nuestro sistema solar, en la medida que vamos acumulando información sobre la enorme magnitud del universo, en la medida que esa información nos va llegando, la teoría de la Tierra especial va perdiendo fuelle, va perdiendo peso, va perdiendo partidarios y se va extendiendo cada vez más la teoría de que la vida inteligente en la Tierra, con toda seguridad, no es sino una de las muchas formas de vida inteligente que puede haber en multitud de puntos del universo. En esto ha sido especialmente importante el descubrimiento de los denominados exoplanetas. Ese término tan raro de exoplanetas, que quizá os suene a más de uno y a más de una, los planetas son planetas y se le pone por delante lo de eso porque son planetas que no pertenecen a este sistema solar. A los planetas que pertenecen a este sistema solar, desde Mercurio a Neptuno, pongamos por caso, lo llamamos planetas. Pero a los planetas que hay fuera de este sistema solar, en otros sistemas solares, lo llamamos exoplanetas. Y esos exoplanetas, hasta hace poco más de 20 años, eran una hipótesis, pero nuestra tecnología no había podido detectar ninguno. Sin embargo, en los últimos 20 años, cada vez más, se han ido detectando exoplanetas. Hoy, estudios, por ejemplo, como el de el Centro de Estudios Astronómicos de la Universidad de Auckland, hablan de que puede haber en el contexto del universo unos 100.000 millones de planetas habitables. 100.000 millones de planetas habitables. Fijaros el giro tan tremendo de estar discutiendo entre la teoría de la especialidad y la teoría de la mediocridad. En poco más de un cuarto de siglo empezamos a tener una información tremenda que nos ha llevado incluso a barajar la posibilidad de que no haya ni uno, ni dos, ni tres, sino miles y miles y miles de millones de planetas que tengan características para ser habitables. El último, curiosamente, ha sido refrendado hoy, porque estas noticias surgen continuamente, que son una avalancha en el día de hoy. En el día de hoy se ha divulgado, se ha confirmado, por así decirlo, el hecho del que puso de manifiesto un equipo de investigación español, por cierto, en el año 2016, y se ha confirmado en el día de hoy. Ese equipo de investigación había detectado la posibilidad de que en la estrella más cercana a nuestro Sol, que se conoce con el nombre de Próxima Centauri, no fuera una estrella aislada, sino que esa estrella, Próxima Centauri, tuviera también un sistema planetario. En el 2016, un equipo español de investigación creyó ver la existencia efectivamente de un planeta en torno a la estrella Próxima Centauri, que ha sido confirmado en la mañana de hoy. Con lo que este tipo de noticias se están acumulando continuamente. Y a su vez, cada vez son más las voces que nos hablan con claridad al respecto. Os habrá llegado, porque es una noticia también de comienzo de este año, que la que fue primer astronauta británica, Gran Bretaña tuvo un primer astronauta, y ese primer astronauta fue una señora, fue una mujer. Con lo cual, no es que fuera la primera mujer astronauta británica, es que fue el primer astronauta hombre o mujer británico. Pues bien, esta astronauta ha hecho unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo, mostrando su seguridad de que no solamente existen extraterrestres, sino que los extraterrestres están entre nosotros. Y estamos hablando de una voz autorizada, estamos hablando de una persona que tuvo incluso el privilegio de habitar durante un tiempo en la estación espacial Mir, dando vueltas al planeta Tierra. La teoría de la Tierra especial ha decaído, y hoy la inmensa mayoría de la comunidad científica, y yo diría que el propio sentido común, nos decanta al hecho de esa mediocridad, que la vida inteligente en la Tierra no es una excepción, sino que es la regla general que existe en el universo. A partir de ahí, y eso nos evitaría entrar en muchas disquisiciones, me atrevería a hacer una pregunta. ¿Hay extraterrestres entre nosotros? Y me refiero en concreto a esta sala y a este momento. Si hay entre nosotros algún extraterrestre que se quiera manifestar, que quiera levantar la mano, por allá atrás hay más de una mano levantada y a uno de ellos me consta que tiene razón. Por lo menos uno de ellos. Bien, volvemos al guión y vamos a dar un pasito más. Os pido, por favor, que nos vayamos ahora al epígrafe segundo. Estamos en el epígrafe segundo, en el tercer epígrafe del epígrafe segundo, el 2-3. Vamos a seguir todavía hablando de la existencia de la vida extraterrestre, teniendo ya como elemento de conexión, como hilo conductor, esa denominada teoría de la mediocridad. Ha habido científicos que se han planteado: efectivamente, el universo es tan inmenso que, por fuerza, la vida inteligente en la Tierra no tiene que ser una excepción. A partir de ahí, ¿por qué no la vemos? ¿Por qué nuestra tecnología no la detecta? ¿O por qué nosotros mismos no tenemos pruebas irrefutables de la existencia de esa vida que está por todos sitios, de esa vida inteligente alienígena que está por todos sitios? ¿Por qué no tenemos, no lo podemos contrastar? Esto, en concreto, en el esquema, podéis encontrar que da lugar a una paradoja, la paradoja Fermi. No sé si os suena. Es una paradoja antigua, aunque los hechos que se han ido acumulando para poner de manifiesto la probabilidad de vida extraterrestre es del último cuarto de siglo. Sin embargo, esta paradoja es de la mitad del siglo XX, un poquito antes de la mitad del siglo XX. Y Fermi fue el señor que puso sobre la mesa esta paradoja. Si por puro sentido común, en un universo tan enorme, tiene que haber vida inteligente extraterrestre, ¿por qué no la detectamos? ¿Por qué no tenemos pruebas incontestables de esa presencia? La paradoja Fermi ha dado lugar a dos hipótesis de trabajo. Una hipótesis de trabajo fue la que se movió en torno a esta paradoja cuando nació, porque Fermi y otros investigadores de su mano estaban trabajando en el proyecto Manhattan, el proyecto que dio lugar a la invención de la primera bomba atómica. Y, influido quizá por este hecho, la paradoja Fermi ha tenido una primera explicación. Aunque hay vida inteligente en el espacio, esa vida no la conocemos ni nunca la conoceremos, porque las vidas inteligentes que puedan surgir en el contexto del cosmos inevitablemente se encaminan siempre hacia su autodestrucción. Es decir, claro que hay vidas inteligentes en el espacio, pero no las conocemos, porque conforme van avanzando mínimamente tecnológicamente, se autodestruyen. Como os podéis suponer, esto estaba muy influido por el hecho precisamente de que este equipo de investigación con Fermi a la cabeza estaban en el tema de la bomba atómica, con todo lo que eso puede suponer, la amenaza nuclear que pesaba y sigue pesando sobre la propia humanidad. No obstante, el movimiento mayor, la explicación mayor que hay en torno a la paradoja Fermi no viene por esta autodestrucción de las formas de vida que van alcanzando inteligencia en el cosmos, sino que se centran fundamentalmente en la incapacidad de nuestros instrumentos tecnológicos para detectar esa vida. La incapacidad, la insuficiencia de nuestros instrumentos tecnológicos para detectar esa vida. Dicho de una forma todavía más directa, que cuando a través de nuestras ondas espaciales, a través de nuestros telescopios, miramos el espacio exterior, estamos mirando una forma de vida quizás demasiado parecida a la nuestra. Cuando esas formas de vida inteligente, siendo formas de vida inteligente, ahora abordaremos con más profundidad este asunto, pueden presentar modalidades de vida y civilizaciones tan radicalmente distintas que nuestros aparatos tecnológicos, nuestras formas de detección, no son capaces de detectar. Podríamos poner el ejemplo de las ondas de radio. Las ondas de radio, nuestros instrumentos tecnológicos son capaces de detectarlo, pero nuestros sentidos corpóreos no son capaces de detectarlas. Esta sala está llena de ondas de radio en estos momentos, de ondas de radio y de muchos otros tipos de ondas. Sin embargo, nuestros sentidos físicos, corpóreos, mentales, no es capaz de detectarlo. Pues bien, algo así, pero a otra escala, es a lo que nos pasaría a los humanos de este planeta, que mirando el espacio exterior, estamos mirándolo con un corsé demasiado cerrado, con una forma de ver las cosas demasiado limitada, y que ese encerramiento y esa limitación nos impide comprobar lo que, sin embargo, está. Esto nos va a llevar inmediatamente en esta tarde a dar un pasito, pero antes creo que merece la pena hacer otra reflexión conjuntamente. Fijaros, la paradoja Fermi parte del hecho de que lo más probable por sentido común es que la vida inteligente llene el universo, pero que sin embargo nosotros, de ahí la paradoja, no somos capaces de detectarlo y no tenemos pruebas patentes de que esto sea así. Ahora bien, junto con la paradoja Fermi hay otra percepción de las cosas que no tiene un nombre. Lo de la paradoja Fermi sí tiene un nombre. Esta otra percepción de las cosas no tiene un nombre, o mejor dicho, no tiene un único nombre. Esta segunda percepción es la que afirma que por supuesto que tenemos capacidad para conocer, reconocer y comprobar la existencia de vida extraterrestre, y no solamente es que tenemos la capacidad, sino que de hecho eso ya se ha producido y se produce. Es decir, que la humanidad sí tiene pruebas, sí tiene constataciones de que existe una vida extraterrestre, y los contactos con esa vida extraterrestre se han producido históricamente y se siguen produciendo. Esto nos lleva a un montón de investigaciones, muchas de ellas puestas en blanco y negro en libros, que hablan al respecto. Está la teoría, pongamos por caso, de los antiguos astronautas. Libros como No es terrestre, libros como La rebelión de los brujos, etcétera, etcétera, han ido conformando una amplísima literatura de ensayo y de ficción que nos habla con claridad de que hay indicios arqueológicos, de que hay pruebas, de que hay evidencias, de que hay textos en muchas culturas que ponen de manifiesto que esa relación con el mundo alienígena se ha producido. Y que si somos capaces de observar la realidad con los ojos bien abiertos, eso se sigue produciendo actualmente, porque los contactos con esa forma de vida se están dando, se han dado y se están dando. A los más interesados al respecto, en el esquema que he repartido, os aconsejo tres fuentes. Podría aconsejaros miles de fuentes, pero os aconsejo tres. Una de ellas es un libro que tiene ya un cierto tiempo, que tiene como título Ellos, los extraterrestres que están con nosotros. Lo encontráis, la referencia bibliográfica, al principio de la página 2 del esquema, exactamente encima del punto tercero, de la acotación de lo que entendemos por ser extraterrestre, en lo que entraremos ahora. El libro Ellos, los seres extraterrestres, de Fabio Zerpa. Tenéis incluso ahí el enlace con el que podéis descargarlo gratuitamente, este libro. De lo que he leído, de lo que me he encontrado, es de lo mejorcito que hay al respecto. Y aunque el autor efectivamente es Fabio Zerpa, reúne documentos de muchos científicos, de muchos técnicos, que nos dan pistas muy importantes acerca de que no es que haya una posibilidad de que contacto se produzca, es que los contactos se han producido y se siguen produciendo. De la misma forma, os aconsejo la página web de una persona a la que más de uno y de una habéis conocido, que fue mi amigo y a la que estimo tremendamente, Ignacio Darnaude. Ignacio Darnaude Rojas Marcos. Ignacio Darnaude Rojas Marcos, de Sevilla, que ha desarrollado toda su actividad en Sevilla, murió recientemente. Ignacio Darnaude es de las cinco grandes fuentes, de los cinco grandes personajes a escala mundial cuando hablamos de vida extraterrestre. Ignacio desarrolló una obra colosal. Hablaremos de él más adelante a propósito de un principio que él describió, que es el principio de elusividad. E Ignacio, en cuya página web, que ahí la tenéis, ignaciodarnaude.com, ahí tenéis cantidad de información. Como cosa curiosa, Ignacio, durante la última parte de su vida, centró su atención no ya en los contactos con extraterrestres, que él daba, por supuesto, por hecho, sino que centró todas sus indagaciones en contactos extraterrestres donde los extraterrestres hayan dado información acerca de la divinidad. Él le dio el curioso nombre de teología alienígena. Teología alienígena. ¿Qué es lo que nos han dicho los extraterrestres acerca de la divinidad, acerca de Dios? En su casa llegó a tener más de 9.000 libros en todos los idiomas, porque era todo un políglota, que investigaba precisamente este asunto. No ya el contacto con la vida extraterrestre, sino el contacto con vida extraterrestre, donde se nos dé mensajes e informaciones acerca de lo que es Dios, de lo que es la divinidad, de cómo se concibe la divinidad por parte de estas razas. Y él le dio forma, lo encontráis en su página web, a toda una formulación que le dio el nombre bellísimo de teología alienígena. La última conferencia que Ignacio dio en su vida la dio en el marco del Círculo Sierpes. El Círculo Sierpes que yo coordiné, que después ha coordinado Julián, que ahora coordina la asociación INENI, la dio en el Círculo Mercantil y tuvo precisamente este título, Teología Alienígena. Fue su última aparición pública para poner de manifiesto toda esta herencia, todo este legado que nos ha llegado a través de estos contactos. E igualmente os aconsejo una tercera obra, el libro Seres de otros mundos entre nosotros, de Miguel Alcaraz. A Miguel tenemos la enorme fortuna de tenerlo con nosotros aquí, así que le agradezco muchísimo que se haya atrevido él y su mujer a lanzar ese libro. Y es un libro transparente, absolutamente transparente. Porque cuando las cosas son invención, cuando las cosas son fantasía, de corazón se notan. Hay algo, hay una fragancia, hay un aroma que hace que se note. En cambio, cuando lo que se están describiendo son hechos reales, vividos, experienciados por aquellas personas que lo están compartiendo, eso se percibe, eso se nota. Y en el libro de Miguel, eso se nota. Así que os aconsejo esas tres fuentes para no tenerme yo que extender mucho al respecto. Si acudís a estas fuentes o a otras muchas, la teoría de la Tierra especial es una payasada. Claro que la teoría cierta es la de la mediocridad. El universo está lleno de vida por todos sitios y esa vida es inteligente en muchos lados. Y esa vida inteligente no vive al margen de nuestra vida inteligente en este planeta, sino que desde hace mucho tiempo y también ahora hay una relación y hay una conexión. Lo que de verdad no debería importar, hilando además con la hipótesis que hemos abierto al principio, lo que nos debería importar realmente es qué tipo de contacto, qué tipo de conexión y realmente el porqué y el para qué de esas conexiones. No tanto el hecho de que existan, que es obvio que siempre ha existido y existen, sino el porqué y el para qué, qué se busca, qué se pretende, cómo son estos que desde otros mundos realizan estos contactos con nosotros. A partir de aquí entro en el epígrafe tercero para acotar qué se entiende por vida extraterrestre. Vamos a dar un pasito más. ¿Qué se entiende por vida extraterrestre? Lo primero es no confundir la vida extraterrestre con otras cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de vida extraterrestre, no podemos confundirlo con lo que son simplemente manifestaciones de tecnología secreta de la humanidad actual. No creo que se descubra aquí ningún secreto, si compartimos que hay programas militares fundamentalmente que han logrado desarrollar tecnologías que no son conocidas públicamente. Y puede suceder, y de hecho sucede, que a veces cuando tenemos delante nuestra una de esas plasmaciones de esa tecnología, lo confundimos con objetos procedentes de otro mundo. Pero no son objetos procedentes de otro mundo, son objetos de este mundo. A veces se describen ovnis que se mueven de una forma muy extraña, que de pronto salen disparados a unas velocidades supersónicas espectaculares. Eso no tiene por qué ser de otro mundo, pueden ser de este. Son programas militares, ultrasecretos, de armamento, de avances tecnológicos, que para los ciudadanos normales y corrientes no responden a nuestra tecnología, pero realmente sí responden a nuestra tecnología porque son resultado de esa tecnología que se mantiene en secreto por razones de Estado y por razones militares. Y esto quita de en medio un buen número de posibles avistamientos. No me atrevo a decir qué porcentaje, pero quita de en medio un buen número de avistamientos que son, sí, objetos volantes no identificados, pero no son extraterrestres. Son objetos volantes no identificados, pero pertenecientes a civilizaciones, a esta civilización, a esta humanidad. En segundo lugar, cuando hablamos de vida extraterrestre, no estamos haciendo referencia a formas de vida del plano astral. Nos hemos detenido en el plano astral en algunos encuentros mensuales de los que hemos desarrollado. Este año, en algún momento concreto, volveremos a ello también en el programa que desarrollaremos en el año 2020. Pero para los que en su momento no asistierais, y evidentemente de forma enormemente telegráfica, no solamente existe el plano físico en el que nos movemos normalmente, sino que junto con el plano físico hay un plano astral. Es ese plano al que decimos que viajamos en los sueños cuando nos dormimos, es decir, cuando nuestra conciencia tan absolutamente apegada a lo físico, cuando el cuerpo físico duerme, esa conciencia tan absolutamente apegada a lo físico se mueve como si fuera una cámara. Al estar dormido el cuerpo físico, esa conciencia se libera del aferramiento a lo físico y se mueve como si fuera una cámara y enfoca ese otro plano que está ahí, que siempre está ahí, no solamente cuando dormimos, está siempre. Lo que sucede es que mientras que estamos despiertos, la cámara está tan pegada a lo físico que solamente percibimos el mundo físico. Al dormir, tenemos la posibilidad de que esa cámara gire, no esté tan aferrada al plano físico y material, y percibimos el mundo astral. Y lo llamamos viajes astrales. Realmente no hay que viajar a ningún sitio porque ese plano siempre está ahí. Y en ese plano astral hay formas de vida. Los que habéis tenido conciencia de esos viajes astrales podéis atestiguarlo. Hay formas de vida. Y esas formas de vida son muy variadas. De ahí que se hable del bajo astral, del alto astral. Y esas formas de vida, que es lo que a mí ahora me interesa recalcar, no tienen que ver con la vida extraterrestre. son del plano astral, de este mundo, de esta dimensión, de este planeta en el que estamos. No tiene que ver con vidas que vengan, que procedan de otros mundos, de otros planetas. Y por fin, igualmente, no hay que confundir la vida extraterrestre con la jerarquía celestial. ¿Qué es eso de la jerarquía celestial? Vamos a ver, la mayoría de los que estáis aquí estáis formados en el ámbito del cristianismo, me imagino, la inmensa mayoría. Seguro que en el ámbito del cristianismo, más allá de que lo practiquéis más, lo practiquéis menos, tengáis más entendimiento al respecto o menos de su teología, seguro que os suenan nombres como ángeles, arcángeles, principados, tronos, potestades, querubines, serafines, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con esos nombres, que no se lo ha inventado el cristianismo actual, están recogidos por primera vez en una obra del siglo II, en la época del Imperio Romano, de un señor llamado Areopagita. El título del libro, en latín, traducido al castellano, es La jerarquía celestial. Y lo que ese libro describe es algo muy parecido a lo que la ciencia actual denomina dimensiones. Es decir, ese libro lo que nos dice es que en el universo hay muchas dimensiones y que esas dimensiones se diferencian una de las otras por su frecuencia vibracional. Y en cada dimensión hay formas de vida propias de esas dimensiones. Hay dimensiones más puras, de una vibración más alta, y dimensiones que son más densas. Los cristianos, el cristianismo, la teología, la angelología cristiana, nos dice que la dimensión de una mayor vibración vibracional le dan el nombre de querubines. Y después vienen los serafines, los serafines, fijaros el nombre, serafín, porque la vibración sigue siendo tan alta que es muy parecida a la divinidad pura, a la vibración inefable de lo divino. Y a partir de ahí vienen los demás mundos, que si los tronos, que si las potestades, que si las virtudes, que si los principados, que si las potestades, que si los arcángeles, que si los ángeles. Pero estamos haciendo referencia con esa jerarquía celestial a formas de vida que podéis decir, hombre, son extraterrestres porque no son de este mundo. Sí, pero aquí cuando hablamos de extraterrestres no estamos hablando de eso. Aquí cuando estamos hablando de extraterrestres, y bajo un peldaño más, estamos hablando de humanidades existentes en otros planetas. No estamos hablando de serafines, no estamos hablando de arcángeles, estamos hablando de humanidades como la nuestra, pero que existen fuera del planeta Tierra. Esa es la acotación que, para seguir en el desarrollo de este encuentro, quiero remarcar. Cuando hablamos a partir de ahora de seres extraterrestres, no imaginaros ángeles, no imaginaros ningún tipo de forma que en vuestra cultura espiritual o religiosa tenga que ver con esa jerarquía celestial. Que personalmente no tengo ningún tipo de duda de su existencia, pero no estamos hablando de esto. Cuando hablamos de vida extraterrestre, estamos hablando, y es el momento de profundizar en ello, de humanidades, pero que existen en otros planetas. Vamos a bajar ahora un poquito más al terreno. Vamos a dar un pasito más al respecto. ¿Qué es esto de que hay humanidades en otros mundos? Cuando hablamos de los contactos, cuando hablamos de todo lo que yo hasta ahora he venido haciendo mención, estoy haciendo referencia a los contactos, a la presencia, a las relaciones con esas humanidades, con esas civilizaciones humanas que pertenecen a otros planetas. E insisto, ¿qué significa esto de humanidades? Nosotros damos por hecho de que nosotros somos la humanidad, pero esto es simplemente fruto de la incultura. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde viene el término humano? ¿Y el término humanidad? Viene de muy antiguo. Concretamente, tiene una raíz que es una palabra, manas, que deriva del sánscrito. Y esa palabra manas tiene no menos de 4.500 años. Y con manas, en sánscrito, se hace referencia a la mente y a la capacidad de pensar. Manas es mente, el plano mental del ser humano. Y va ligado a la capacidad de pensar. Una mente que se relaciona con un cerebro complejo y que deriva en la facultad del pensamiento, en la facultad de pensar. Ese término manas, que significa lo que acabo de compartir, a lo largo de la historia ha dado lugar a lo que en el castellano actual es ser humano. El ser humano, que es una forma de vida que tiene manas, una forma de vida que tiene capacidad de pensamiento, una forma de vida que tiene mente, que se relaciona e interacciona con un cerebro complejo y le da la capacidad de pensar. La capacidad de pensar en lo concreto, la capacidad de autoconsciencia, de verse como yo, y la capacidad de plantearse cosas que van más allá del mundo material y de lo concreto, como los temas que estamos abordando esta tarde, y plantearse cuestiones trascendentes. Eso es manas. Y por eso, en castellano, se habla de humanidad, una forma de vida que tiene manas. Por eso en castellano se habla de ser humano, una forma de vida que tiene manas. Pero eso no solamente ocurre en castellano, ocurre en muchos idiomas. En inglés, por ejemplo, hombre, que como sabéis durante mucho tiempo se ha utilizado como inclusivo de hombre y de mujer, hombre es man, M-A-N, procede también de manas. En alemán es M-A-N-N, man, M-A-N-N, que procede también de manas. Los muchos idiomas modernos mantienen esta sabiduría, que sin embargo, para la gente normal y corriente, se ha perdido. La humanidad se caracteriza porque es la forma de vida que hay en este planeta que tiene manas. La capacidad de pensamiento, la mente, concreta y abstracta, con la percepción de autoconsciencia. Pues bien, cuando hablamos de formas de vida extraterrestres, estamos hablando de humanidades en otros planetas. Es decir, formas de vida con capacidad de pensar, con percepción de autoconsciencia y con plano mental, pero que no han desarrollado su vida en este planeta, sino en otros planetas. En ese sentido son humanidades. Con nosotros coinciden en que tienen manas. Lo han podido desarrollar más, lo han podido desarrollar menos, han podido llegar más lejos o menos lejos en esa capacidad de pensamiento y de reflexión. Pero esa es la cualidad innata de esas formas de vida como es la nuestra. Y vamos a hablar ahora de extraterrestres siempre teniendo esto presente. Son formas de vida con manas. Y son formas de vida donde además de tener manas, le ocurre exactamente igual que a nosotros, que tiene una apariencia y una esencia. Exactamente igual que a vosotros y que me pasa a mí. Tenemos una apariencia y tenemos una esencia. Esa apariencia es lo que, como sabéis, porque lo repito constantemente, es nuestro coche, nuestro yo físico, emocional y mental. Esa es nuestra apariencia. Pero más allá de la apariencia hay la esencia. La esencia es aquello que hay en vosotros y que hay en mí que no muere. El alma y el espíritu del que hablan los cristianos, el neuma y la psique del que hablaba Platón, da igual la denominación, o el buddhi y atma que hablan los hinduistas, da igual la denominación. Es esa parte, ese componente que hay en vosotros y en mí, que no conoce la muerte, que es imperecedero, a diferencia del coche, el yo físico, emocional y mental, que es perecedero. Pues bien, esas humanidades extraterrestres tienen manas y además también responden a este esquema. Tienen una apariencia y tienen una esencia. Tienen una apariencia corpóreo-física, emocional-mental y tienen una esencia. Y esa esencia, para profundizar un poquito más en ella, se caracteriza por la existencia de un alma individual. Esta es otra característica de la vida humana. Todo ser humano que tiene manas, sea de este planeta o sea de otro planeta, tiene un alma individualizada. El alma individualizada es una segregación del alma universal, es una especie de brote de fruto del alma una, cuando la forma de vida que la detenta tiene autoconsciencia, que se debe precisamente a manas. cuando tenemos capacidad de pensar, cuando tenemos mente, cuando tenemos esa capacidad de autoconsciencia, el alma presente en nosotros es un alma individualizada. No es un alma grupal, como le pasa a los animales, como le pasa a los vegetales, porque al no tener autoconsciencia, no existe el alma individual. En nosotros que tenemos autoconsciencia, existe el alma individual. En el ser humano que gracias a Mana tiene autoconsciencia, está encarnado un alma individual. Y eso ocurre en esta humanidad y en todas las humanidades que pueda haber en el contexto del universo. Diríamos que estos son los elementos que nos hermanan. Estos son los elementos que nos unifican. Sea una humanidad de esta galaxia o de cualquier otra galaxia, lo que nos unifica, lo que nos asemeja, lo que nos hace hermanos fraternos, es ser una forma de vida con mana, con capacidad de pensamiento, con mente, con capacidad de autoconsciencia y, por supuesto, por tener esa doble presencia, apariencia y esencia, y la esencia tener como pivote fundamental un alma individual. A eso vamos a hacer referencia a partir de ahora cuando hablamos de forma de vida extraterrestres. ¿Y estas civilizaciones humanas? ¿Cuántas hay? ¿Se diferencian las unas de las otras? Ya hemos visto que hay unos elementos que son comunes, pero con el telón de fondo de esos elementos comunes, ¿hay diferencia entre ellas? En el texto se habla de dos escalas, porque se han hecho escalas para clasificar las posibles humanidades extraterrestres que puedan existir. Lo encontráis en el epígrafe 3.3. Ahí se habla de la escala Kardashev y de la clasificación de Sagan. La escala Kardashev tiene ya bastantes años y lo que hace es una hipótesis de civilizaciones extraterrestres, de humanidades extraterrestres, que se diferenciarían las unas de las otras según su capacidad energética. Pero no energética en el sentido trascendente del término, sino en su capacidad de captar energía y utilizar la energía en su desarrollo civilizatorio. Concretamente, en esa escala se habla de civilizaciones extraterrestres o civilizaciones humanoides distribuidas por el universo, que toda su tecnología se base en la energía de su propio planeta. Se habla de que también hay civilizaciones extraterrestres que la energía que utilizan no es la de su propio planeta, sino la del Sol, del sistema solar al que pertenecen. Y por fin se habla de un tercer tipo de civilizaciones extraterrestres que utilizan como energía ni la existente en su planeta ni la de la estrella más cercana, sino la del enorme centro de que hay en todas las galaxias, el enorme agujero negro. En nuestra Vía Láctea se le llama Sagitario A, esa enorme potencia que hay ahí. En el caso de la Vía Láctea se le calcula a Sagitario A, es el centro galáctico, una potencia de 1.000.000 de soles, y es de ahí de donde se consigue toda la energía que necesita esa civilización. Como podemos imaginar, el hecho de que nos limitemos a utilizar energía del planeta, seamos capaces de empezar a utilizar energía de la estrella más cercana, o incluso lleguemos a utilizar como base la energía del centro de la galaxia a la que pertenecemos, eso habla mucho del desarrollo tecnológico de la civilización. En esa escala, la humanidad terrestre, la humanidad en la que vosotros y yo estamos encarnados en estos momentos, está del 0 al 3, estamos en el 0,7. Porque todavía no somos capaces de utilizar ni siquiera la energía que pone a nuestra disposición nuestro propio planeta. Todos somos conscientes de que este planeta, Tesla lo demostró y lo requete demostró, tiene una energía, tiene una capa iónica, tiene unas capacidades energéticas inmensas que todavía no estamos utilizando. Estamos utilizando una energía muerta como la del petróleo, como la del carbón, y no hemos dado todavía ese salto, o si lo hemos dado no queremos hacerlo masivo por intereses económicos y comerciales, y estamos en esa escala, estamos en el punto 0,7. Junto con esa escala hay otra escala que para lo que vamos a compartir esta tarde nos interesa mucho más, que según su desarrollo, el desarrollo de la civilización a la que, de la que tratemos, según su desarrollo tecnológico y en consciencia, según su desarrollo tecnológico y espiritual. Y a este respecto también se habla de tres niveles. Se habla del nivel cero, se habla del nivel uno, del nivel dos y del nivel tres. Estos niveles a los que vamos a hacer referencia ahora son fruto de la clasificación de esas posibles humanidades que haya en el universo según su desarrollo tecnológico y su desarrollo en consciencia, su desarrollo espiritual. El nivel cero son civilizaciones de poco desarrollo tecnológico y de escaso desarrollo espiritual. Nivel 1. Dentro del nivel 1 se habla del nivel 1-1, que son civilizaciones con un alto grado de desarrollo tecnológico, pero sin desarrollo espiritual. Y se habla de un nivel 1-2, que es muy curioso. En ese nivel 1-2 se encuadrarían humanidades extraterrestres con un altísimo grado de desarrollo tecnológico, que siguen sin tener desarrollo espiritual y que al haber alcanzado un desarrollo tecnológico tan alto, pero no haberse desarrollado espiritualmente, han perdido su mundo sensitivo y su mundo emocional. Ayer por la noche estuvimos viendo una película, creo que en Movistar o en Netflix, no sé muy bien ahora mismo cuál de las dos chismas de estas, cuál de las dos plataformas, que se llama Sentido Imperfecto. Y en Sentido Imperfecto habla de que la civilización nuestra, la humana del planeta Tierra, se da una serie de acontecimientos que vamos perdiendo nuestros sentidos. Lo primero que perdemos es el olfato, según la película. Y después, poco a poco, vamos perdiendo los demás sentidos. Pues bien, en esta escala, esta es una película de ficción, pero muchas veces los guionistas toman fuentes de investigaciones para sacar los guiones de ficción. En lo que ahora estoy compartiendo con vosotros, en ese nivel 1, hemos hablado de un nivel 1-1 de alto desarrollo tecnológico y de un nivel 1-2 de un desarrollo tecnológico todavía más alto, pero que al no ir acompañado de una evolución espiritual va atrofiando las capacidades sensitivas de esa civilización, hasta el punto que pierden el mundo de las sensaciones, el mundo de las emociones y el mundo de los sentimientos. Esto es importante que lo dejéis ahí, subrayado, por lo que vendrá después. Seguimos en esta escala. La escala, hemos hablado del 0, hemos hablado del 1, 1-1 y 1-2, pasamos al nivel 2. El nivel 2 son civilizaciones que han logrado un desarrollo tecnológico muy alto, pero igualmente un desarrollo espiritual muy elevado. Y se clasifican en el 2-1 y en el 2-2. El 2-1, alto desarrollo tecnológico, alto desarrollo espiritual. Y en el 2-2, el desarrollo espiritual es tan potente que lo tecnológico pasa a un segundo plano. Se desarrolla tanto lo espiritual que sí, tienen una gran capacidad tecnológica, pero esa capacidad tecnológica es fruto y es consecuencia del desarrollo espiritual. Os pongo un ejemplo con una película que quizás hayáis visto mucho de los que estáis aquí. Esa película creo que se llama Planeta Libre o Planeta Verde. Planeta Libre, ¿verdad? Planeta Libre, de una civilización muy humana, de otro planeta, que de vez en cuando vienen a la Tierra. En la película se dice que Jesús de Nazaret viene de ese planeta o que Joan Sebastián Bach viene de ese planeta. Pues bien, desde ese planeta, para viajar a este planeta, lo que hacen es unirse en grupo, ponerse como en círculo, personas de esa civilización, de esa humanidad, y trasladan con la conciencia, trasladan a quien quieren trasladar a este planeta. Ahí no hay objetos volantes, ahí no hay cohetes, ahí no hay una plataforma tecnológica, hay un uso de la consciencia para teletransportar consciencias de un sitio a otro. No deja de ser una película, pero viene bien como exponente de lo que puede ser esta civilización tipo 2-2, en lo que hay tal desarrollo espiritual que sí, tiene un alto desarrollo tecnológico, lo que nosotros llamamos tecnológico, pero es debido al enorme desarrollo espiritual que han alcanzado. Y junto con esto, y por fin se habla de un nivel 3, que los que han escrito al respecto, Carl Sagan, por ejemplo, es uno de los que ha escrito al respecto, dice que son formas de vida incomprensibles para nosotros. Lo llaman formas de vida interdimensionales. Personalmente creo que estos seres interdimensionales, estas formas de vida interdimensionales, tienen ya más que ver con la jerarquía celestial que antes citaba que con humanidades en el sentido estricto. Y en lo que vamos a abordar ahora, me gustaría que especialmente nos quedáramos en este esquema que acabo de comentar con lo siguiente. Nivel cero. Escaso desarrollo tecnológico, escaso desarrollo en consciencia. Un ejemplo, la humanidad actual. Vosotros y yo. Vosotros y yo, en esta clasificación que acabo de comentar, estamos en el nivel cero. Es verdad que nos empezamos a acercar al uno, porque nuestro desarrollo tecnológico empieza a ser significativo, pero estamos todavía en el nivel cero. El nivel uno, con estas dos variantes, alto desarrollo tecnológico, 1-1, y 1-2, pero con escaso desarrollo espiritual, y 1-2, alto desarrollo tecnológico, muy alto ya, pero que provoca un atrofiamiento. Esas tecnologías tan avanzadas pegan tanto al mundo físico y material que provocan el atrofiamiento del mundo de los sentimientos, de las sensaciones y de las emociones. Y por fin el nivel 2, civilizaciones que no solamente avanzan tecnológicamente, sino que avanzan espiritualmente, y que incluso en el 2-2 avanza tanto espiritualmente que la tecnología es un resultado del propio avance espiritual. Con este telón de fondo vamos a dar un paso más. El epígrafe 3-4 habla de la tipología. Personalmente, en este encuentro no voy a entrar al respecto, sobre todo porque me obligaría a tener aquí un material gráfico y de proyectores que no venía al caso. Lo que os invito es que en el libro que os he comentado, ellos, los seres extraterrestres, como veis en el esquema, en el epígrafe 3-4, de la página 10 a la página 19, se recogen las aportaciones de un grupo de ingenieros que, con la información que se ha podido acumular al respecto, nos hacen un diseño de esa posible tipología extraterrestre. Y se describen 9 grandes tipologías extraterrestres. Más altos, más bajos, más nórdicos, menos nórdicos, más grises, menos grises, más reptilianos, menos reptilianos. Se recogen 9 grandes tipos. A los más interesados les invito a que, como el libro lo podéis descargar gratuitamente en internet, lo descarguéis, lo vayáis a la página 10, donde se describe con mucha precisión, incluso con dibujo, esta tipología. Yo creo que tiene más interés para lo que aquí nos trae que nos planteemos el siguiente interrogante. Si hablamos de que hay posibles humanidades extraterrestres, con las características, con las connotaciones que he comentado hasta ahora, y si hacemos referencia a que ha habido y hay contactos con ellas, nos tendríamos que preguntar, con aquellos que contactamos, ¿de dónde vienen? Con aquellos que hay algún tipo de relación, ¿de dónde vienen? Si repasáis toda la literatura, si repasáis la inmensa mayoría de las personas que se llaman contactadas, si repasáis todos los estudios e investigaciones que se han hecho al respecto, hay algunos puntos fundamentales. Concretamente, hay fuentes que hablan de que hay civilizaciones extraterrestres que vienen de otra galaxia. Para nuestra mente, para nuestra mentalidad, esto es muy difícil de entender. De otra galaxia. En particular, hay fuentes que hacen referencia a la galaxia Andrómeda. Es más, el centro de Andrómeda, el ojo central, el punto central de la galaxia Andrómeda, se considera por muchas de estas fuentes como el eje sobre el que pivota todo el desarrollo civilizatorio de un buen número de galaxias. No solamente de Andrómeda, no solamente de la Vía Láctea en la que estáis vosotros y en la que estoy yo, sino de un buen número de galaxias. Esto, que cuando se formula así parece un auténtico disparate, conforme vamos teniendo más conocimiento del universo, suena a menos disparatado. ¿Por qué? Sabemos que en el universo conocido hay miles y miles de millones de galaxias. La estimación más corta es de 7.000 millones de galaxias. Hay algunos astrofísicos que han elevado esta cifra a medio billón de galaxias, 500.000 millones de galaxias. Pues bien, en esa multitud de galaxias que constituyen el universo que conocemos, esas galaxias se mueven por el universo. No están quietas, están en movimiento. Por cierto, un movimiento de una enorme velocidad. Pues bien, la ciencia actual sabe una curiosidad, y la curiosidad que liga con estas fuentes a las que he hecho referencia, algunas de las cuales son muy antiguas, la curiosidad es que se ha descubierto que las galaxias viajan por el universo, pero como en un autobús. Es decir, hay familias de galaxias. Hay galaxias que van juntas viajando por el universo. No viajas tú para allá, yo para acá, sino que van de la mano, conjuntamente, y forman familias de galaxias. Concretamente, se sabe que la Vía Láctea forma parte de un clúster, que es el nombre que le dan los astrofísicos, de un clúster galáctico configurado por medio centenar de galaxias aproximadamente, todas las cuales se están dirigiendo conjuntamente a un punto del universo que se le llama el Gran Atractor, a donde llegaremos, dice la ciencia actual, dentro de aproximadamente un millón de años. Y hacia ese Gran Atractor se dirigen todas estas galaxias como si fueran de la mano, como si fueran, permitidme la broma, en un autobús. Y de ese medio centenar de galaxias hay una que sobresale sobre las demás, por su punto central y por su tamaño, porque es la más grande. Esa galaxia precisamente es Andrómeda. Lo que casa con estas hipótesis, con estas fuentes que nos hablan de ese papel de Andrómeda en relaciones con nosotros. En ese sentido, lo que tendríamos que ver es que las galaxias y todas las formas de vida que hay en ellas, aunque cada humanidad vaya evolucionando por su propio camino, entre todas las humanidades existentes en todo ese enorme grupo de galaxias hay interrelaciones. Es como si hubiera hermanos menores, hermanos mayores, como si fuera una gran familia. Y esa gran familia se apoya entre ellas. O por lo menos los más conscientes de esa gran familia ayudan a los que están todavía en proceso de crecimiento y en proceso de desarrollo. Y Andrómeda sería, en ese sentido, el punto de mayor desarrollo tecnológico y espiritual, y un desarrollo tecnológico que lo es enorme debido al desarrollo espiritual, y sería una especie de gran madre que nos ayuda no solamente a nuestra humanidad en el planeta Tierra, sino a otras muchas humanidades que puede haber en la Vía Láctea y en las otras galaxias que van dentro de esa especie de autobús. Junto con las conexiones con Andrómeda, se habla también de las conexiones con la constelación de Orión. Normalmente, por ejemplo, cuando se habla de formas de vida reptilianas, se hace mucha referencia a esa constelación de Orión. Las formas de vida reptilianas serían humanos, pero con físico de reptil. Serían humanos porque tienen capacidad mental, porque tienen cerebro complejo, porque tienen capacidad reflexiva, porque tienen autoconsciencia, porque tienen apariencia y esencia en los términos que antes me expresé, pero su evolución física, su plasmación física, es reptiliana. Cuando se habla de los reptilianos se hace mucha referencia a la constelación de Orión. Pero eso tiene un serio problema. Las constelaciones, lo pongo ahí en el esquema, aunque es una obviedad, las constelaciones no son sistemas solares. Las constelaciones son un invento de esta humanidad que cuando contemplamos el firmamento por la noche, en los tiempos donde veíamos el firmamento por la noche, nos inventamos dibujos. Y a esos dibujos le dimos nombres. De donde viene, por ejemplo, el horóscopo. Y en esos dibujos también configuramos constelaciones. Pero claro, cuando hablamos de una constelación tenemos un serio problema. Y es que estamos hablando de puntos que brillan en el cielo. Pero puede ser que un punto que brilla en una determinada constelación sea una estrella cercana y otro punto que brilla sea una estrella muy lejana, que al ser más grande, pues se ve su brillo. Pero puede estar a una enorme distancia de la otra, que sin embargo nosotros metemos dentro del mismo paquete. Con lo que a mí personalmente asociar en el tema que estamos hablando formas de vida extraterrestres a constelaciones no me parece de utilidad. Creo que tenemos que ser más concretos, más específicos. Tenemos que hablar de sistemas solares, tenemos que hablar de estrellas, no de dibujos donde mezclamos lo cercano y lo lejano, porque eso nos va a servir de poco a la hora de poder llegar a algo concreto sobre lo que estamos tratando. En cualquier caso, si acudís a los libros, a los textos, a los documentales, que hay muchísimos en Internet que tratan esto, la constelación de Orión es una constante. Junto con la constelación de Orión es otra constante las Pléyades. Me sonrío porque hay muchas personas aquí que tienen esa conexión con los mapuchanos. Hay algunas personas aquí que tenéis o tenemos esa conexión especial con las Pléyades. Las Pléyades, como sabéis, son un conjunto de estrellas perfectamente visibles en el cielo nocturno, pero que realmente conforman un conjunto de estrellas. No es que una esté cercana y otra esté muy lejana, no. Es real que todas conforman un mismo conjunto estelar. Situado aproximadamente entre 400 millones y 450 millones de años luz. Cuando se habla de las distancias, y ahora vamos a hablar de las distancias, cuando se habla de las distancias, sabéis que la unidad de medida que se utiliza en astrofísica es el año luz. El año luz es el recorrido que realiza la luz durante un año. Como la luz va a 300.000 kilómetros por segundo, durante un año, ¿qué recorrido hará? Pues si hace 300.000 kilómetros por segundo, si en un segundo recorre 300.000 kilómetros, ¿en un año cuánto recorre la luz? La contestación, si multiplicáis, es muy sencilla: 9,46 billones de kilómetros. 9,46 billones de kilómetros. Y esa es la unidad de medida cuando hablamos de este tipo de cosas. Las Pléyades están entre 400 y 450 millones de años luz. Multiplicar eso por 9,46 billones de kilómetros y os encontráis con una bestialidad, con trillones y trillones de kilómetros. Desde luego, si hay conexiones entre esos mundos y el nuestro, se debe a desarrollos tecnológicos que tienen que ir más allá de lo tecnológico. Tienen que ser desarrollos tecnológicos donde la consciencia, donde la espiritualidad tiene que estar muy presente, porque si no es absolutamente imposible recorrer esos espacios. O tecnológicamente se han descubierto formas y maneras de viajar por el espacio buscando atajos. Los famosos agujeros de gusano, los famosos anillos de gusanos, de los que nos habla la ciencia actual. Las Pléyades, no obstante, más que el hecho en sí de que estén a 400 millones de años luz, hay un elemento que comparto de corazón, creo que es realmente significativo. Sabéis que el tiempo de vida del planeta Tierra, la edad del planeta Tierra, se calcula en 4.500 millones de años, ¿verdad? a nuestro Sol se le calculan unos 5.000 millones de años. A la Vía Láctea se le calculan unos 7.000 millones de años. Al universo conocido se le calculan unos 13.800 millones de años. Pero nos quedamos con lo de la Tierra, que ya es suficiente. 4.500 millones de años. Pues bien, es curioso porque las Pléyades, que sin ningún tipo de duda han tenido siempre una presencia para la humanidad, siempre desde la noche de los tiempos todas las culturas han hecho referencia a las Pléyades, a su influencia, a su conexión energética, etcétera, etcétera, es muy curioso que las Pléyades solo tienen 100 millones de años. Diréis, yo, pero 100 millones de años son muchos años. Ya, sí. Pero si lo comparamos con la Tierra, es nada. Si lo comparamos con los 4.500 millones de años que tiene la Tierra, 100 millones de años no es nada. Los dinosaurios desaparecieron de este planeta por ese meteoro que impactó en la península del Yucatán, en lo que los científicos llaman el límite Kate, hace 61 millones de años. Las Pléyades no van mucho más allá, 100 millones de años. ¿No resulta curioso? ¿No resulta singular el hecho de que un conjunto estelar al que desde siempre, ahora y desde siempre, se le ha dado mucha importancia, que muchas culturas han conocido su influjo, que muchas culturas han basado sus tradiciones espirituales, sus grandes realizaciones constructivas en muchos casos, sobre el parámetro de esas siete hermanas de las Pléyades, no resulta curioso que sean tan jóvenes? Comparto con vosotros de que hay una hipótesis que, si la comparto, es porque considero que no se puede descartar en absoluto, es que las Pléyades realmente sean un portal interestelar. Es decir, sean un portal de conexión creado por civilizaciones muy, muy, muy avanzadas para que cuando se mueven por el universo, para llegar a esta zona extrema, porque sabéis que nosotros estamos, este conjunto de sistemas solares en el que está el nuestro, estamos en un anillo externo de la Vía Láctea, puede ser que las Pléyades sean una construcción elaboradísima, de una tecnología tremenda, pero que realmente sea un enorme portal interestelar, para que civilizaciones que vienen de mucho más allá tengan una especie de estación de llegada desde la cual puedan actuar en el conjunto de sistemas solares más cercanos a las Pléyades. Esto nos lleva a hablar de otra fuente posible de contacto. Hemos hablado de Andrómeda, hemos hablado de la constelación de Orión, hemos hablado de las Pléyades y ahora tenemos que hablar de otro clúster. Antes hacíamos referencia al clúster galáctico, es decir, al grupo de galaxias que viajan juntas por el universo conocido, con Andrómeda a la cabeza y dentro de ese autobús la Vía Láctea. Pues bien, ahora vamos a hablar del clúster sistémico. ¿Qué es eso del clúster sistémico? Como creo que todos los que estamos en esta sala sabemos sobradamente, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y de la misma forma que las galaxias viajan de la mano, en familia, en el conjunto del universo, exactamente igual sucede dentro de cada galaxia. Es decir, dentro de cada galaxia, los sistemas solares también viajan de la mano. Sabéis que los sistemas solares, entre ellos el nuestro, giramos en torno al centro galáctico, hacemos una elipse en torno al centro galáctico. Pues bien, los movimientos que realizan los sistemas solares en torno al centro galáctico no lo hacen cada uno por su cuenta, sino que van en grupos, configuran familias. En este caso, si hablando de las galaxias hablábamos de que iban en un autobús, aquí los científicos dicen que más que un autobús es un taxi, porque no son tantos, pero que hay un número determinado de sistemas solares que junto con el nuestro, por ejemplo, como si fueran en un taxi, hacen ese movimiento elíptico en torno al centro galáctico, poniendo de manifiesto de esa manera que entre esos sistemas solares hay una relación, hay una interconexión. una interconexión energética, una interconexión física, posiblemente una interconexión en conciencia. No puede ser casual, no puede ser que entre las formas de vida potenciales que puedan existir en esos sistemas solares que van juntos, no haya algún tipo de conexión. Si van juntos es por algo, si forman parte de una familia de sistemas solares es por algo. Y este clúster sistémico, si el clúster galáctico al que pertenece la Vía Láctea tiene como cabeza visible, como capitán, por decirlo de alguna manera, a la galaxia Andrómeda, este clúster sistémico al que pertenece nuestro sistema solar tiene también una cabeza visible. Esa cabeza visible es Sirio, el sistema solar de Sirio. Cuando hablamos de Sirio, si antes haciendo referencia a las Pléyades compartía que ha estado siempre presente en la historia de la humanidad esa influencia y esa conexión con las Pléyades, esto en el caso de Sirio es muchísimo más. Yo creo que todos sabéis que desde los pueblos polinésicos, de hace miles de años, al antiguo Egipto, la propia configuración de las pirámides, a la antigua Grecia o a los dogones africanos, han tenido siempre a Sirio como elemento de referencia. Y efectivamente, en el conjunto del clúster sistémico, Sirio es la gran madre. Es como la hermana mayor. Sabéis que Sirio se habla de que es un sistema binario, que tiene dos soles, aunque la ciencia cada vez más se está acercando a la realidad. No tiene dos soles, hay tres soles. Sirio A, Sirio B y Sirio C. Y desde Sirio se realiza una especie de conjunción y una especie de interrelación con relación a su vez a todos los sistemas solares que pertenecen a ese clúster sistémico. Entre ellos, el nuestro. Ese clúster sistémico, insisto, no hay que desecharlo, ni mucho menos, hay que tenerlo muy en cuenta a los efectos que estamos comentando. ¿Qué tipo de sistemas solares? ¿Cuáles son los sistemas solares que forman parte de ese clúster? Sin quereros aburriros con demasiados datos, os pido que os vayáis al epígrafe 3.6, en la página 3. En ese epígrafe 3.6 se habla de Sirio, en uno de los subepígrafes. Se nos da la información de que Sirio está situado a 8,6 años luz. Es una gran distancia. En comparación con los 400 millones de años luz de las Pléyades, es como el estar a la vuelta de casa. Y junto con Sirio, los otros sistemas que conforman la familia de sistemas solares en el que nosotros estamos, por orden de proximidad, el primero es Alfa Centauri, está a 4,37 años luz. En Alfa Centauri está la estrella Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol, que es la que os comentaba, que se acaba de confirmar que tiene un planeta parecido a la Tierra orbitando en torno a ella. A continuación nos encontramos con un sistema, posiblemente Alfa Centauri o Centauri os suene, los que vienen a continuación quizá os suenen menos, Epsilon Eridani, que tiene una gran estrella, que tiene el nombre de Ran según la astrofísica, que está a 10,5 años luz, Ypsilon Indi, a 11,8 años luz, Tau Ceti, a 11,9 años luz, Gliese 674, a 14,8 años luz, Vega, a 25 años luz, Arturo, a 36,7 años luz, y Zeta Reticuli, a 39,5 años luz. Cuando hablamos de estos sistemas solares, insisto, son los sistemas con los que el nuestro viaja en compañía. Es un sistema familiar de connotaciones efectivamente astrofísicas. Estamos hablando de sistemas solares, pero hay una relación familiar, hay una relación de hermandad. En las fuentes que nos hablan de contactos con vidas extraterrestres, estos sistemas solares son los que aparecen con más frecuencias. Por ejemplo, se habla mucho de los seres de Alfa Centauri. Coloquialmente se les suele conocer como los céteros. Parece que están dentro, por lo menos en lo que tenemos fuentes de una cierta credibilidad que hagan referencia a ello, están dentro del nivel 2 civilizatorio. Os recuerdo que el nivel 0, poco desarrollo tecnológico, poco desarrollo espiritual. El nivel 1, 1-1, 1-2, desarrollo tecnológico pero sin desarrollo espiritual. Y el nivel 2, desarrollo tecnológico y desarrollo espiritual. A los céteros se les suele asignar esta característica de clasificación en el nivel 2. Igualmente, os sonará el tema de los arturianos. Los arturianos son civilizaciones extraterrestres procedentes precisamente del sistema solar de Arturo. A ellos se les achaca, por ejemplo, el tema de los círculos, estos que aparecen fundamentalmente en el sur de Inglaterra, normalmente en primavera. Los crop circles, estos famosos, que aparecen todos los años. Se dice en las fuentes que yo he podido estudiar que quien los dibujan para dar mensajes a... Después hablaremos ahora del significado de estos mensajes. Para dar mensajes a la humanidad son seres arturianos. E igualmente, hablando de estos sistemas solares, hay también muchas informaciones acerca de Zeta Reticuli. Y con Zeta Reticuli topamos con un problema. Mientras que las informaciones que tenemos sobre humanidades extraterrestres de Alpha Centauri o de Arturo están asignados al nivel 2, en el caso de Zeta Reticuli, las informaciones que tenemos las asignan al nivel 1. No al nivel 2, sino al nivel 1. Estamos hablando, por tanto, de civilizaciones de alto desarrollo tecnológico, pero escaso desarrollo en consciencia. Cuando hablamos de los grises, por ejemplo, en la descripción de grises hay dos tipos de grises, los más altos y los que son menos altos, más bajos y cabezones, son humanidades de Zeta Reticuli. Y sobre todo y especialmente los más bajos y cabezones se desarrollan, se caracterizan por un desarrollo tecnológico, pero por un escasísimo desarrollo espiritual. Para terminar, ahora entraremos y volveremos de nuevo a ello, pero para terminar esta clasificación, hemos hablado de humanidades extraterrestres. Las hemos clasificado en niveles según desarrollo tecnológico y desarrollo espiritual. Hemos hecho mención, hablando de dónde vienen, desde otra galaxia como es Andrómeda, dentro del clúster galáctico al que he hecho mención, hasta acercarnos, pasando por la constelación de Orión, pasando por las Pléyades, hasta acercarnos al clúster sistémico que encabezado por Sirio, en el que se integra la Tierra, en el que se integra el sistema solar en el que está la Tierra. Tendríamos que hacernos, por fin, para terminar esta pregunta de dónde viene, tendríamos que preguntarnos, ¿y no hay civilizaciones humanoides, extraterrestres, en nuestro propio sistema solar? Todos los datos que tenemos, todas las fuentes a las que podemos acudir, ¿apuntan solo a civilizaciones humanoides extraterrestres extrañas, fuera, exteriores a nuestro sistema solar? La realidad no es esa. Concretamente, para no perder el rigor en lo que estamos comentando, hay fuentes que nos hablan de dos posibles contactos o líneas de contactos con humanidades pertenecientes a nuestro sistema solar. Una de ellas tiene que ver con esa línea de investigación y de aportación que viene de muy lejos, aunque en los últimos años se ha fortalecido mucho, porque las evidencias científicas poco a poco parecen que van confirmando esa hipótesis. Deriva del hecho de que la mayoría de los sistemas solares son binarios. Es un hecho conocido. La mayoría de los sistemas solares no tienen una estrella, tienen dos. Incluso hay sistemas solares, como le ocurre a Sirio, que tienen tres. Pero son muy raros los sistemas solares de una estrella. Nosotros consideramos que vivimos en un sistema solar con una única estrella. ¿Pero esto es cierto? Desde hace mucho tiempo se habla de que no es verdad, de que nuestro sistema solar tiene dos estrellas. Lo que ocurre es que la segunda estrella es una enana marrón. Una enana marrón es una estrella, pero que no ha llegado a explosionar como estrella. Y que, por tanto, no se ve, aunque gravitacionalmente sí afecta. No se ve a simple vista, ni a través de telescopios, ni a través de sondas espaciales, porque no brilla, porque no tiene luz. Pero, sin embargo, al estar ahí, sus efectos gravitacionales sí son perceptibles. Esos efectos gravitacionales son los que cada vez hay más evidencia de que se producen, sobre todo en lo que es el límite de nuestro sistema planetario, en torno a Neptuno, etc. Cada vez hay más evidencia de esas interferencias gravitacionales. En cualquier caso, actualmente no deja de ser una hipótesis de que junto con nuestro Sol, en nuestro sistema solar hay otra estrella que tiene una rotación conjunta, los sistemas binarios, una estrella rota en torno a la otra y que no es perceptible, no ha sido perceptible todavía por nosotros porque es una enana marrón que no tiene luz, que no ha llegado a explosionar como estrella. Pero tiene sistema planetario. Y ese sistema planetario se ha achacado a una forma de vida de uno de esos sistemas planetarios, el famoso tema de la interferencia que una civilización reptiliana realizó hace aproximadamente 200.000 años en toda esa historia que se ha metido dentro del capítulo de los Anunnakis. Los Anunnakis sería una civilización procedente de un planeta de esa enana marrón. Una civilización que tiene un cierto desarrollo tecnológico, desde luego superior al nuestro, no tienen un especial desarrollo espiritual, y esa civilización lo que aprovecha son los movimientos que hay entre las dos estrellas para que cuando hay un momento de mayor aproximación, ellos realizan incursiones en nuestro sistema solar. A partir de ahí aparece todo este tema de las tablillas sumerias, las teorías de Zacarías Sitchin, la manipulación genética en el ser humano realizado hace 200.000 años y que tiene que ver con lo que muchas tradiciones espirituales hablan sobre esa manipulación genética, sobre el hecho de que Eva, por ejemplo, aparezca de una costilla de Adán, ¿no?, que puede ser una metáfora acerca de una manipulación genética, etcétera, etcétera. Esos Anunnakis procederían de nuestro sistema solar, aunque del sistema planetario que gira no en torno al Sol, sino en torno a esa enana marrón a la que vengo haciendo referencia. Y junto con los Anunnakis hay también muchas fuentes que nos hablan de otra civilización mucho más cercana todavía, los venusianos. Hablar de que existe una civilización en Venus suena a chiste, ¿verdad? Porque Venus está muy cerca. Nuestros instrumentos tecnológicos conocen mucho acerca de Venus. No estamos hablando de millones de años luz. Está ahí, pegado a nosotros. Bastantes de los presentes estuvisteis aquí en el encuentro mensual que dedicamos a antropogénesis. Es decir, a la protohistoria de la humanidad y a la protohistoria del planeta Tierra. No voy a entrar en lo que allí entramos, ni siquiera en el aspecto que ahora me interesa aquí destacar. Allí tuvimos ocasión de poner de manifiesto que, según muchas tradiciones espirituales, los astros no tienen una única plasmación, sino que tienen distintas plasmaciones a los que se le llama, en teosofía, por ejemplo, se le llaman globos. Es decir, el planeta Tierra no existiría solamente un planeta Tierra, sino que existen varios planetas Tierras a la vez, pero de distinta frecuencia vibracional. Es como decir que en mí existen varios yos a la vez. Si os fijáis, es verdad. Hay un yo físico, y hay un yo emocional, y hay un yo mental, y hay un yo álmico y espiritual. En mí y en vosotros, hay distintos yoes. Pues bien, lo mismo le ocurre a todas las formas de vida, y los planetas y las estrellas no dejan de ser sino formas de vida. Que no hay solamente uno, sino que hay varios. Y nosotros vemos la plasmación del astro según en el plano de este astro en el que nosotros estemos. Nuestra conciencia en la Tierra está pegada al mundo físico, y solamente somos capaces de percibir los mundos físicos que están a nuestro alrededor. Pero eso no significa que Marte o Venus, por poner los dos ejemplos más cercanos, no haya otros globos, no haya otros Martes o otros Venus, pero de otras frecuencias vibracionales que no son físicas, y que al no ser físicas no son percibibles por nosotros. En teosofía, por ejemplo, se habla del globo A, del B, del C, del D, del E, del F y del G. Se habla de 7 globos. Y nosotros estamos actualmente en el globo 4 de la Tierra, en el globo D. Y solamente vemos los globos D de los demás astros. Porque si tú estás viviendo en consciencia en el globo D, solamente ve el Venus D, el Martes D, el Saturno D, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que no existen otros Venus o que no existen otros Martes. De hecho, la evolución de la humanidad, la vuestra y la mía, no debe llevar con el paso del tiempo a pasar de vivir en el globo D al globo E, al globo 5. Esto se confunde a veces con el salto a la quinta dimensión. Es un paso de vida a una forma distinta del planeta Tierra, donde cuando la humanidad alcance un mayor nivel en conciencia y espiritual, su frecuencia vibracional habrá dado un salto, y eso lo llevará a vivir en esa otra Tierra que también tiene una configuración vibracional más alta. Pero esa otra Tierra nosotros no la vemos actualmente, estando ahí. O por lo menos no la percibimos completamente. Puede ser que mundos como Chámbala, que mundos como Avalon, pongamos por caso, quizás sean de esa quinta Tierra. Y a veces tenemos algún tipo de conexión con ella, pero son ráfagas, son destellos. Pues bien, según esta misma hipótesis, Venus existiría con sus distintos Venus, y hay un Venus más avanzado que la Tierra, sería el Venus 5, frente al globo E de Venus, frente al globo D de la Tierra, que es el que tiene la misión de impulsar, de acompañarnos, mejor dicho, nuestro desarrollo espiritual. Y esto es un tema que he estudiado mucho, y es curioso que aparece en casi todas las tradiciones espirituales. Concretamente, en los textos más antiguos se habla de que hace unos 18 millones de años llegaron a este planeta procedente de Venus unos seres muy evolucionados que se le dieron el nombre de Kumaras. Y los Kumaras vienen acompañando a la humanidad de una forma muy de segundo plano, sin interferir directamente, pero aportando información, aportando sabiduría en momentos muy concretos de la historia de la humanidad. Si los Anunnakis serían formas de vida extraterrestre de nuestro propio sistema solar, aunque de un planeta que gira en torno a la otra estrella, si es que existe, de nuestro sistema solar, los venusianos serían formas de vida muy evolucionadas espiritualmente y que pertenecen a nuestro sistema solar en sentido estricto, que es un planeta, como todos sabemos, que gira en torno a la propia estrella que nosotros llamamos Sol. A partir de ahí, tenemos que dar el último paso. Hemos hablado de lo que son humanidades extraterrestres, hemos hablado de una posible clasificación por su desarrollo tecnológico y por su desarrollo espiritual, hemos hablado a propósito de dónde vienen distintas hipótesis y hemos barajado distintas posibilidades. Último asunto, ¿para qué viene? Vamos a barajar la hipótesis de que lo que he desgranado de forma muy sintética, de forma muy esquemática, con vosotros y con vosotras, vamos a darle una hipótesis de verosimilitud. vamos a abrir la posibilidad de que esas humanidades alienígenas existan. A partir de ahí, si establecen contacto con nosotros, ¿para qué lo establecen? Desde luego, el nivel civilizatorio que tengan es la respuesta a este asunto. O por lo menos el nivel 0, 1, 2 o 3 que tengan en la clasificación que antes hablábamos es crucial para responder esta pregunta. Podemos decir de una forma muy esquemática, a propósito del para qué vienen, que hay dos grandes motivos. Para interferir o para acompañar. Formas de vida alienígena, humanidades extraterrestres que están aquí, que vienen estando aquí y están aquí interfiriendo nuestro proceso evolutivo. Y formas de vida alienígena, extraterrestres, humanidades extraterrestres que vienen estando aquí y están aquí para acompañarnos en nuestro proceso evolutivo. Creo que la diferencia de término, la connotación entre hablar de interferir y acompañar, creo que la podéis captar. ¿Interferir qué es lo que significa? Pues que vienen a lo suyo. Vienen a lo suyo. Vienen por algo que le interesa a ellos. Y no le importa nada la implicación, no le importa nada el impacto o los efectos que eso puedan tener ni en el planeta Tierra, ni en la vida en el planeta Tierra, ni por supuesto en la humanidad. En ese sentido, ellos nos ven a nosotros, ojo al dato, de la misma forma que todavía la mayoría de los seres humanos ven a las otras formas de vida que hay en este planeta. Con lo cual no nos tiene que extrañar nada. El que formas de vida alienígenas con desarrollo tecnológico pero sin desarrollo espiritual participen en el especismo que tiene la humanidad esta, no nos debe extrañar. ¿Qué es eso del especismo? Creo que sabéis perfectamente lo que es. Considerarnos la especie superior. Y que las demás especies están a nuestro servicio, a nuestra disposición, para lo que nosotros queramos y para lo que nosotros necesitemos. Ojo, esta es la visión que tiene todavía esta humanidad, dado su poco desarrollo espiritual y conciencial, es la visión que tiene esta humanidad actualmente, ¿o no? ¿Cómo vemos a los animales? ¿Cómo vemos a las plantas? ¿Cómo vemos al planeta? A nuestra disposición. Hemos creído, seguimos creyendo, mucha gente sigue, que somos el centro de la creación y que todo existe a nuestro servicio y que todo está a nuestra disposición, como alimento, como recurso natural, como haga falta, da igual. Lo importante somos nosotros y nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros objetivos. Esa visión supremacista como especie es lo que se conoce como especismo. Y eso lo realiza la humanidad actual con los otros reinos de la naturaleza. Con lo cual no nos tiene que extrañar nada que ese mismo especismo esté en esas humanidades extraterrestres que han alcanzado un alto desarrollo tecnológico, el suficiente para estar aquí, pero que no han desarrollado su consciencia ni su espiritualidad. ¿Para qué están entonces aquí? Para sacarnos jugo, para su provecho, para su beneficio. ¿Y qué es lo que pueden sacar? Pues mirad, no estamos hablando ahora de aportaciones modernas. Hablamos incluso de aportaciones muy antiguas. La vida, el libre albedrío, puede tomar siempre dos caminos. El camino de la creación y el camino de la destrucción. Vosotros, de hecho, tenéis esa opción. La vida tiene una línea. Cuando hablemos en febrero y en marzo, vamos a dedicarlo a lo que hubo antes del Big Bang, a lo que hubo y hay antes del Big Bang. Hablaremos de ello en febrero. Y en marzo hablaremos a lo que pasa después del Big Bang, unificando las aportaciones últimas de la ciencia con las aportaciones espirituales más serias. ¿Qué hay antes del Big Bang? ¿Qué hay después del Big Bang? Pues bien, conforme vamos teniendo más conocimiento del universo, lo que nos damos cuenta es de que en el universo hay una inteligencia. Y el término inteligencia es absolutamente insuficiente para identificar de lo que estamos hablando. Pero hay un plan, hay una línea de vida, hay un proceso evolutivo, hay como una corriente de vida. Y frente a esa corriente de vida, cualquier forma de vida, seáis vosotros, sea yo, o sea cualquier forma de vida alienígena, vete a saber en qué planeta, de qué galaxia, cualquier forma de vida tiene dos opciones en libre albedrío: o alinearse con el sentido de la vida, o ir a contramano del sentido de la vida. Son las dos formas de vivir. O te alineas con la vida, o vas a contramano. Lo natural es lo que hace un árbol, es lo que hace una vaca, es lo que hace un mineral. Es estar alineado con la vida, con los ciclos de vida, con la evolución de la vida. El problema sucede con los humanos, sean de este planeta o de donde sea. Que los humanos tenemos autoconsciencia. Es un logro de la evolución, pero a su vez es un problema, es un peligro potencial, porque al tener autoconsciencia nos vemos como yo, y al verte como yo, te separas. Estamos llamados a superar esa barrera, como dice muy bien Willy Jigger, vamos a ir a lo transpersonal, a lo interpersonal, que dice Ethan Hunt. Tenemos, en nuestra evolución tenemos que ir a eso, pero hasta que llegamos a eso se corre el peligro de que nos quedemos pillados en una visión egoica y egocéntrica de la vida y de nosotros mismos. Y cuando un ser vivo con autoconsciencia, como yo, se separa de la vida, ya no está alineado con la vida, ya no fluye con la vida, va a contramano de la vida. El egoísmo, el egocentrismo, el especismo, al que hacía referencia hace un momento, son manifestaciones de ir contra el sentido de la vida. Ese sentido de la vida que los antiguos llamaron Tao, el Tao. Y ese sentido de la vida, que además Tao etimológicamente significa sentido. Es el significado etimológico de Tao. Y por tanto, vosotros y yo, y cualquier humanidad de cualquier planeta y cualquier plasmación de esa humanidad de cualquier planeta, podemos vivir a favor del sentido o en contramano del sentido, a favor del Tao o desde nuestro egoísmo, egocentrismo y especismo, en contra del Tao. Si estamos alineados con el sentido de la vida, con el Tao, somos sensatos, que es lo que significa en sentido estricto estar alineados con el sentido. Y si vamos a contramano del sentido, somos insensatos. Y eso, en libre albedrío, lo tenemos a nuestro alcance. ¿Eres sensato o insensato? Desde tu autoconsciencia te has quedado pillado en el egoísmo, el egocentrismo, el especismo y no ves más allá, en cuyo caso estás optando por la línea insensata. ¿O eres capaz desde tu autoconsciencia de dar un salto consciencial y espiritual transpersonal y empezar a percibir que detrás de la apariencia hay una esencia y que ahí hay una unicidad, y plasmar tu vida desde esa unicidad y desde una forma solidaria y fraternal con todos tus congéneres y con todas las formas de vida? Pues bien, esas humanidades extraterrestres que interfieren están en el punto evolutivo de la insensatez, como la humanidad actual, esta de aquí, de este planeta, todavía está mayoritariamente. Y a partir de ahí vienen a este planeta buscando lo que a ellos les interesa. ¿Qué es lo que les puede interesar? Como os comentaba, conforme conocemos más del universo, vamos dándonos cuenta de la inteligencia que está en todo, de la maravillosa mano que le da orden a todo, que no hay azar, que no hay caos, que todo tiene unas perfectas reglas, unas perfectas simetrías, etcétera, etcétera. Cuando nos vamos dando cuenta de esto, nos vamos dando cuenta también de que los insensatos, están optando por lo destructivo y los sensatos están optando por lo creativo. Cuando tú te alineas con el sentido de la vida, eres creador. Cuando vas a contramano de la vida, no eres creador, eres destructor. Y eso se pone de manifiesto. Cuando una persona, vosotros o yo, nos decantamos de una forma insensata, nos estamos destruyendo. Consciencialmente, sensitivamente. Y cuando nos abrimos a la vida, crecemos y creamos y tenemos nuevas perspectivas. Y la vida nos regala una visión cada vez más completa, cada vez más diáfana de la realidad, porque estamos alineados con la vida. Pues bien, lo que vale en lo personal, vale en lo colectivo. Y cuando una civilización opta por la insensatez, está optando por su destrucción. Y esa destrucción no es ya una bomba nuclear, es mucho más fina. Es la destrucción de su capacidad sensitiva y de su capacidad procreativa. Las civilizaciones humanoides que hay en el universo, que se quedan encasilladas en un desarrollo tecnológico pero sin desarrollo espiritual, se encaminan hacia su destrucción. Pero esa destrucción no pensarla en clave, repito, de bomba atómica, pensarla en clave de ir perdiendo capacidades y facultades. Capacidades y facultades que incluyen todo el mundo de lo sensitivo y que incluye el mundo de la reproducción. Y en cantidad de contactos con los grises, fundamentalmente, se nos habla de abducciones, se nos habla de experimentos. Esas abducciones, esos experimentos, ¿qué es lo que persiguen? Esto parece fantasía, pero las pruebas son abrumadoras. Lo que persiguen son fundamentalmente dos cosas. ADN humano, que le permita reproducirse, porque ellos han perdido la capacidad de reproducción. ADN humano que le permita reproducirse. Su tecnología genética utiliza nuestro ADN para mezclarlo con el suyo y da lugar a nuevos seres que por una vía natural tendría que ser por la vía de la reproducción sexual, pero ellos han perdido esa capacidad reproductiva por su propia decantación hacia su autodestrucción. E igualmente, en los contactos que tienen con nosotros, lo que persiguen es captar energías que tengan emociones. Se quedan como sorprendidos y saborean todo el mundo emocional que somos capaces todavía, y yo espero que lo mantengamos para siempre, de destilar los seres humanos. Cuando dos seres humanos se besan, cuando dos seres humanos hacen el amor, cuando estamos en una sala como esta y determinadas cosas a lo mejor pueden elevar nuestra vibración. Ese tipo de cosas para ellos es como un néctar, porque han perdido su mundo emocional, han perdido su capacidad emotiva, han perdido su capacidad sensitiva. Y están aquí fundamentalmente por estos dos motivos. Disfrutar de emociones y sensaciones que por su proceso ilógico evolutivo han perdido, y para seguirse reproduciendo como especie. Y os comentaba antes que las pruebas de esto son abrumadoras. Pasearos por internet, buscar personas de credibilidad, que hay muchas que hablan sobre este tema. Esto no son cuatro locos. Las abducciones no son cuatro locos abducidos. Estamos hablando de millones y de millones y de millones de abducciones. Y esto nos plantea un tema complementario de enorme interés. Bueno, y si están aquí, y si estas civilizaciones de desarrollo tecnológico, pero de escaso desarrollo espiritual, están aquí y están haciendo estas cosas, ¿cómo se les permite? Si esto está sucediendo, ¿cómo no se pone pie en pared? Y entramos en un asunto que puede parecer de conspiranoia, pero creo que en absoluto es de conspiranoia. Porque hay un entente cordial, hay puntos de encuentro, hay acuerdos entre la élite que gobierna este planeta y esas razas alienígenas. Esas razas alienígenas llevan mucho tiempo aquí, pero la élite que actualmente manda en el mundo, que por supuesto ni está en la Casa Blanca, ni está en la Moncloa, ni está en ningún estrado, en ningún sitio que podamos conocer sus nombres, esa élite hace tiempo que mantienen contactos con estos seres. Y esta élite es la que está empeñada en que se considere fantasía a todas las interferencias que estos seres realizan. Esta élite es la que se encarga de desprestigiar, de atacar como loco, como persona fantasiosa, como que ha perdido el juicio, a todos los hombres y mujeres, personas que eran anónimas, que no están buscando nada y que denuncian que ellos han sido abducidos y que denuncian que ellos han vivido esto o que han vivido aquello, se les tacha de loco, se les tacha de fantasioso, se les quiere meter en procesos psiquiátricos, en manicomios, pero es para ocultar que esto es una verdad, que esto es una realidad. Y con esto la élite además consigue algo. ¿Qué es lo que se da a esa raza alienígena o esas razas alienígenas? Cobertura. Negando su existencia y convirtiendo en demencia lo que es una realidad, se le da cobertura. ¿Y qué es lo que la élite consigue a cambio? Transferencia tecnológica. Transferencia tecnológica. Esas razas le están dando avances tecnológicos, instrumentos tecnológicos, conocimientos tecnológicos a esa élite. Decía al principio, hace ya mucho tiempo, que tenemos que darnos cuenta que hay ovnis que no son de otros mundos, son de este. Son tecnología secreta militar fundamentalmente. Gran parte de esa tecnología secreta militar forma parte de esta transferencia tecnológica. Y como botón de muestra, un dato muy curioso. Todos conocemos Internet, ¿verdad? ¿Conocéis cuál fue el origen de Internet? En el mundo funcionan, vienen funcionando miles y miles de centros de investigación de primer nivel. En Estados Unidos hay centros de investigación de primer nivel. Desde toda esa maravilla que hay en Silicon Valley hasta el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y el etcétera es larguísimo. ¿Dónde surge Internet? Dicho entre comillas, ¿dónde se inventa Internet? ¿Dónde se empieza a usar? ¿Dónde se empieza a utilizar para que después ya salga al gran público? Creo que todos lo sabemos, es un hecho cierto, esto no es ninguna invención. Es en el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Es el ejército norteamericano el primero que inventa Internet, entre comillas, que descubre Internet, entre comillas, y que empieza a utilizarlo. Bastante curioso, ¿no? Que ni los mayores centros de investigación del mundo dieran con la tecla y, sin embargo, dentro del ejército norteamericano dieran con la tecla. Puede ser que Internet efectivamente sea parte de esa transferencia tecnológica a la que he hecho referencia anteriormente. Desde luego, si hay razas humanoides en este planeta que están interfiriendo, obligatoriamente lo tienen que estar haciendo con el paraguas de quienes los encubren, de esa élite. También hay humanidades en contacto con este planeta que no interfieren. Son humanidades de nivel 2 y de nivel 3. Es decir, humanidades que se han desarrollado espiritualmente, que tienen también un desarrollo tecnológico, pero que se han desarrollado espiritualmente. Ahora bien, esas humanidades no interfieren. No interfieren porque han abandonado el especismo. Están más allá del egoísmo, del egocentrismo, del especismo. Han evolucionado en consciencia. Y aunque no se autodenominan así, son nuestros hermanos mayores. Esas humanidades han recorrido el camino que estamos llamados a recorrer nosotros. Y ellos no pueden ni deben interferir. No nos pueden coger de la mano y darnos un tirón para que avancemos. Ese avance tenemos que hacerlo nosotros. También porque el avance conlleva un proceso de selección álmico en el que no voy a entrar ahora, tiene un sentido que esto sea así. Y ellos no pueden aparecer de golpe y porrazo y decirnos cosas y mostrarnos cosas, porque desde su visión en consciencia y espiritual, eso es una injerencia. Y hay que permitir que esta humanidad, vosotros y yo como miembros de esta humanidad, evolucionemos en nuestra conciencia y que en libre albedrío nos decantemos por la sensatez y por la insensatez. Pero tenemos que ser cada uno particularmente y la humanidad en su conjunto. Ese trabajo no lo puede hacer nadie por nosotros. Es algo que nos corresponde hacer a cada uno. Es un proceso de decantación álmico que tiene que hacer cada cual, personalmente, y la humanidad como colectivo. Y estas civilizaciones, desde luego las que tienen que ver con Andrómeda, desde luego las que tienen que ver con Sirio, lo saben perfectamente. Y nos acompañan, claro que nos acompañan. Nos acompañan incluso con una presencia que siempre es muy fina, pero que a veces es muy evidente. Solamente un botón de muestra. El desarrollo de nuestra capacidad mental, el desarrollo de nuestra mente abstracta. Todos tenemos capacidad mental, pero compartía que dentro de nuestro mundo mental hay mente concreta y mente abstracta. La mente concreta se ocupa de lo cotidiano, de lo material, y la mente abstracta es la que tiene la posibilidad de plantearse lo trascendente. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Qué es la existencia? ¿Cuál es el origen del universo? Etcétera, etcétera, etcétera. En el desarrollo evolutivo de la humanidad, la expansión de la mente abstracta es fundamental. En esta humanidad, ¿cuándo se dio el inicio del arranque? ¿Cuándo comenzó el desarrollo de la mente abstracta? Afortunadamente, ha habido un investigador que nos ha dado la respuesta. Karl Hasper. Hasper vivió en el siglo XX y fue un eminentísimo filósofo, un gran filósofo. Y en su obra de una enorme erudición, él escribió La historia de la filosofía. La historia de la filosofía humana es muy curiosa, porque pone en evidencia que durante 5 siglos encarnan una serie de personajes, de hombres y de mujeres, que cambian la forma de razonar del género humano en distintos puntos geográficos, pero coincidentes en el tiempo, en muy poco tiempo, en una historia de la humanidad que tiene miles de años, en muy pocos siglos, encarnan una serie de personajes inefables que cambian la lógica por completo del razonamiento y de la reflexión del ser humano, que se basaba en el mito y en lo simbólico, y empezó a basarse a partir de ahí en la reflexión, en la deducción, en la inducción. En esa pléyade de personajes nos encontramos desde Lao Tse a Confucio, desde Platón a Aristóteles, desde Zoroastro a los profetas hebreos. Cambian la dinámica de pensamiento del género humano. No interfieren en el sentido de que no nos cogen y nos meten ahí algo en la cabeza para que demos un salto, pero ponen una semilla que la humanidad ha hecho suya, ha recogido, y que por supuesto están utilizando los seres humanos que libre albedrío están decantándose por el camino de la consciencia y usando menos aquellos seres humanos que siguen estancados en el camino del egocentrismo. Es una forma de influir, de acompañar, pero sin interferir. Lo cierto es que cualquier raza humanoide que llega a este planeta puede practicar lo que Ignacio Arnaude llamó el principio de elusividad. Fue su último libro. Lo encontráis en alguna librería de Sevilla. El principio de elusividad, de Ignacio Arnaude Rojas Marcos. El principio de elusividad para una persona de 80 y muchos años, que desde los 18 años venía investigando todo lo que tiene que ver con la ufología y el mundo extraterrestre, es la evidencia de que las razas extraterrestres solo se muestran cuando quieren. Tienen la capacidad tecnológica o espiritual de mostrarse solo cuando quieren. Las razas, las civilizaciones de nivel 2 en sentido estricto, la de nivel 2 y la de nivel 3, solo se muestran cuando quieren. Cuando por el motivo que sea quieren comunicarse, quieren contactar, quieren colaborar con una determinada persona o con un determinado grupo de personas. que siempre se hará desde la lógica de la no interferencia. Será porque esas personas ya por su camino recorrido están en condiciones de tener ese contacto. Y lo harán siempre por una razón de servicio al resto de los seres humanos, nunca en pro de unos determinados privilegios para ese grupo concreto de personas. Y las de nivel 1, tecnológicamente, tienen capacidad de practicar también la elusividad, aunque, entre comillas, a veces cometen errores. Es decir, a veces se distraen. De hecho, seres, cuando se habla de contactos, pongamos por caso con seres procedentes de las Pléyades o con seres procedentes de Sirio, nunca ha habido ningún contacto que no sea querido y deseado por ellos. Nunca. En cambio, cuando hablamos de grises, cuando hablamos de civilizaciones de Zeta Reticuli de bajo nivel de consciencia, sí se han dado a veces contactos, no porque ellos quieren, sino porque no han tomado la precaución suficiente o porque se han distraído, no están atentos. Y eso posibilita que algún ser humano o algunos seres humanos hayan podido verlo, incluso en algunos casos fotografiarlo e incluso hacerle vídeo. Desde luego, si son de nivel 2, la percepción visual es un imposible, salvo que ellos quieran. Pues bien, para terminar, hacer un descanso y entrar en el coloquio. Con todo lo que hemos compartido, con todo lo que hemos desarrollado, os planteo lo siguiente, porque de verdad es lo que motiva este encuentro. Vamos a suponer que el aluvión de noticias sobre ovnis, vidas extraterrestres, la desclasificación de expedientes secretos, etcétera, etcétera, etcétera, tiene que ver con el hecho de que se está preparando el terreno para que dentro de algún tiempo, el que sea, abiertamente se ponga de manifiesto: hay civilizaciones extraterrestres y aquí están. Hay civilizaciones extraterrestres y aquí están. El 2020 es muy prematuro. Vamos a ver qué línea de información se sigue en el 2020. En el 25, en el 27, poneros en esa hipótesis de que en un momento determinado se nos dice: hay civilizaciones extraterrestres, tenemos que reconocer su existencia y aquí está. A partir de ahí, con el esquema que hemos ido desplegando, que no nos cojan con el pie cambiado, que no nos cojan despistados. No nos debería extrañar que exista. Ahora bien, en cuanto que muestren su existencia, la pregunta que tendríamos que hacernos a continuación es muy simple: ¿a qué nivel pertenecen? ¿A qué nivel pertenecen? ¿Son de nivel 1? ¿Son de nivel 2? ¿Son de nivel 3? Que no os quepa ninguna duda que si se muestran y aparecen de la mano de los que gobiernan, sin ningún tipo de duda, son de nivel 1. Y si los que gobiernan no lo muestran, si los que mandan de verdad no lo muestran, y esas razas están dispuestas a ser mostradas, si nos hablan con claridad de su existencia y nos dan datos específicos y contundentes sobre su realidad, etcétera, etcétera, puede ser por los dos grandes motivos con los que se cierra el esquema que se ha repartido entre vosotros. O para que lo sigamos como flautista de Hamelin, o para originar un miedo que le dé a la élite la capacidad y la oportunidad de hacer lo que de otra manera no puede hacer. Me explico mejor. Hipótesis flautista de Hamelin. Imaginaros que seres de desarrollo tecnológico, pero de escaso nivel espiritual, aparecen de la mano de los que mandan y dicen: aquí está. Y esa élite los vistiera de buenos. Son buenos. y para poner en evidencia que son buenos, nos van a dar, por ejemplo, la fórmula para acabar con el cáncer y para acabar con el Alzheimer y para que, mediante algunas modificaciones genéticas, podamos vivir todos los seres humanos 25 años más. ¿Qué efecto tendría eso en la humanidad? En la mayoría de los seres humanos. Generaría una especie de veneración, ¿verdad? Generaría una especie de adoración. Serían una especie de nuevos dioses. Y a continuación viene algo muy directo. Esta raza desarrollada tecnológicamente, benefactora, que nos está regalando estas maravillas. ¿Qué es Dios para vosotros? ¿Qué es la conciencia para vosotros? ¿Qué es la divinidad para vosotros? ¿Qué tenéis que aportarnos desde el punto de vista de la espiritualidad? Yo no sé lo que van a responder. Lo que sé es que están escasillos de desarrollo espiritual. Y no sabiendo lo que van a responder, lo que también os digo es que lo que digan será la nueva religión de la humanidad. Lo que digan, será la nueva religión. Lo que esos seres aparentemente benefactores digan se convertirá en la religión humana. Es curioso que la mayoría de los textos que hablan de los últimos tiempos de la humanidad hablan precisamente del fin de las religiones y de la existencia de una única religión. Es curioso. Aparece en el Apocalipsis, aparece en el libro de la hora de los musulmanes, aparece en el Kali Yuga de los hinduistas. La desaparición de todas las religiones y la existencia de una única religión. Qué curioso, ¿no? Desde luego, si estos se desaparecen en escena, ante la gran pregunta de cuál es vuestra religión, lo que ellos contesten, con casi toda seguridad, ¿verdad?, se convertirá en la religión masiva para una enorme cantidad de seres humanos. Esta es la hipótesis refractista de Hamelin. Pero hay otra hipótesis que no podemos descartar. Y es que, en lugar de meterse en tantos líos, esto sea la existencia de estas civilizaciones alienígenas. Y el mostrarlas, el decir que están ahí, sea una forma de meter miedo. Es la otra opción, es la otra posibilidad. Personalmente creo que la élite en estos momentos está todavía dándole vueltas. Si opta por la opción flautista de Hamelin, u opta por la opción miedo. ¿Miedo qué significa? Vamos a suponer que se nos dice y se nos muestra que hay civilizaciones extraterrestres agresivas. ¿Qué tenemos que hacer los humanos frente a eso? Obviamente tenemos que reaccionar. Obviamente tenemos que actuar. Y como botón de muestra de lo que esto significa, cojo unas palabras que desde luego no son mías, sino que fueron pronunciadas en la sede de Naciones Unidas. Y fueron pronunciadas por el que fue presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Y Ronald Reagan se atrevió ya a hablar sobre esto en Naciones Unidas hace tiempo, hace bastante tiempo. Y él lo que dijo es que en la hipótesis de que esto se produjera, era obvio que Naciones Unidas tendría que hacer todo lo que esté en su mano por dar lugar porque surgiera un único gobierno militar mundial. Un único gobierno militar mundial. Porque solo con un único gobierno militar mundial estaríamos en condiciones de alguna manera hacer frente a esa amenaza a la que vengo haciendo mención. Las consecuencias en vuestra vida y en la mía de un único gobierno militar mundial, no hace falta que me detenga en ella, ¿verdad? El dominio, el control, el pensamiento único, el uniformismo, que vivimos de muchas formas en estos momentos, llegaría a su máximo exponente. Sería la excusa perfecta para dar un salto de calidad al respecto. Os pido que, sin caer en teorías conspirativas, sin obsesionaros sobre el asunto, porque lo importante es que crezcamos personalmente y expandamos nuestra conciencia y evolucionemos espiritualmente, pero que los contenidos que hemos compartido aquí los reflexionéis y que lo tengáis ahí, que lo tengáis ahí. Lo mismo no ocurre nada, igual no pasa nada, pero lo mismo sí. Y si sucede, y si llegara a suceder, que estas reflexiones nos sirvan como una lucecita en nuestro propio proceso, en el vuestro y en el mío, en nuestro propio proceso de reflexión en consciencia. Son las 9 menos 20, vamos a hacer un descanso solo de 10 minutos y a las 9 menos 10 volvemos para tener media horita de coloquio. Venga. Yo te escucho bien. Si nuestra humanidad, que estamos en el nivel 0,7, tiene un cierto conocimiento de lo que estamos compartiendo, estas humanidades a las que estamos haciendo mención, que están en el nivel 1, en el 2, en el 3, tienen mucho más conocimiento. Y nada de lo que aquí estamos compartiendo para ellos es desconocido. Las relaciones entre ellos son sencillas de entender. Lo del nivel 2 y 3 ni interfieren con nosotros ni interfieren con ellos. Ni interfieren con nosotros ni interfieren con ellos. Los del nivel 1, que nos interfieren a nosotros, no tienen contacto con el nivel 2 y con el nivel 3. No tienen contacto, ¿por qué? Es un tema de frecuencia vibracional. Y esto es importante, es uno de los muchos temas que han quedado en el cajón, pero es importante que lo saquemos a colación. Cuando compartimos acerca de lo que hemos compartido esta tarde, hay riesgos. Un riesgo es el miedo. El miedo entorpece. El miedo dificulta nuestro desarrollo en consciencia. Y hay que vivir en la medida de lo posible, sin miedo. Lo que hemos compartido aquí esta tarde no va dirigido a tener miedo, sino a tener conciencia. Y que esa conciencia ante posibles hechos, pues nos permita tener una reflexión, tener un conocimiento de causa y actuar desde esa conciencia. Aparte de eso, el miedo debemos erradicarlo por lo siguiente. En el esquema hay un apartadito donde se hace referencia a esto. De la misma forma que una civilización nivel 1 no puede interferir en una civilización nivel 2 porque vibracionalmente no puede relacionarse, es que no puede. Es como si el nivel 2 tuviera un campo de fuerza que repeliera vibracionalmente, que hiciera imposible vibracionalmente el acercamiento de una civilización o de unos seres de bajo nivel consciencial y que desde el especismo interfiere. Pues bien, esto mismo que de forma natural realizan las civilizaciones del nivel 2, lo podemos hacer cada uno de nosotros. Viene también al hilo de lo que nuestro compañero me comentaba en el descanso. Si nos mantenemos en una alta frecuencia vibracional, ese es el campo de fuerza mejor que podemos tener con relación a cualquier tipo de interferencia externa. Normalmente, todo lo que sabemos acerca de abducciones, todo lo que sabemos acerca de este tipo de interferencias, va muy ligada normalmente a personas que están bajo de defensa. Pero no me refiero a bajo de defensa desde el punto de vista griposo, sino me refiero a bajo de defensa desde el punto de vista del estado de consciencia. Cuando estamos hablando de personas con un cierto nivel consciencial, con una vibración de compasión, con una vibración amorosa, con una vibración de armonía, eso es un campo de fuerza para estas formas de vida. Es como incompatible con su propia vibración. De la misma forma que se acercan hacia nosotros buscando estas sensaciones, buscando estas energías a las que hacía referencia antes, también perciben perfectamente este tipo de vibración alta. Y cuando esa vibración alta la tienen delante, se van. De hecho, hay muchos casos de contactos donde cuando la persona, estamos hablando de grises, estamos hablando de seres que interfieren, cuando tienen delante a un ser humano que se mantiene en armonía, que se mantiene en equilibrio y que incluso le tiende la mano amorosamente, generosamente, vamos, se van pitando, salen disparados. Así que esa pregunta que tú has planteado, que te agradezco, me sirve también para remarcar esto. Esto es válido para muchas cosas, lo hablamos con relación en su momento, en otro encuentro, con relación al plano astral, a la interferencia del astral. El mantenerte en una vibración alta, el mantener un estado de conciencia siempre lleno de compasión, siempre lleno de equilibrio, siempre lleno de amor. Y también incluso comprendiendo lo que estas formas de vida realizan. Comprendiendo no significa justificar ni significa estar en la inacción. Pero ya os digo, para comprenderlo la mejor forma es ver lo que los propios seres humanos somos capaces de hacer con las otras formas de vida que hay en el planeta. A partir de ahí podemos entender muy bien. Hay autores que hablan de que los grises y demás los utilizan como una especie de granja, ¿no? Granja genética, granja emocional, la gran granja humana. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con las otras formas de vida? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los animales? Explotarlos en granjas que no son granjas. Le llamamos con razón explotaciones ganaderas, porque son auténticos campos de concentración. Pues bien, comprender que están en ese estado de conciencia y mantenernos nosotros en el nivel más alto posible. ¿Y Juan? ¿Y José? En parte me ha contestado, voy a formular sin entrar en juicio si esa parte nuestra álmica o esencial de alguna forma elige o por lo menos tiene la posibilidad de aceptar o no la función para su crecimiento como alma. Lo he contestado en parte, pero la pregunta de Juan hace referencia sobre todo a nuestra composición y nuestra dinámica álmica. Este tipo de cosas, cuando empezamos a percibir la existencia de todo este tipo de cosas, comprobamos que lo que prima es la diversidad. Una diversidad enorme en este planeta, fuera de este planeta, una enorme diversidad. En esa diversidad nos encontramos estados de conciencia de una cantidad enorme de niveles, de formas de manifestación. ¿A nosotros qué es lo que nos corresponde? Pues, por supuesto, el respeto a todos los estados de conciencia. La compasión hacia todos los estados de conciencia. Fijaros lo que es una humanidad que, habiéndose desarrollado tecnológicamente, se ha atrofiado espiritualmente hasta el punto de que pierden la capacidad reproductiva, pierden la capacidad de sentimiento. Es para tener compasión, sin ningún tipo de duda. Y ese respeto y esa compasión no debe llevar a la inacción, porque originan dolor, claro, originan sufrimiento. Y ante ese dolor y ese sufrimiento tenemos que actuar, ¿no? En parte, compartir informaciones como esta ayuda. José. Sí. Hablando de las traducciones de Zacarías Tichy y los Anunnaki, se habla sobre la creación del Edén, no solo de un Edén, sino otro anterior. Si realmente, y que nos manipularon justamente para trabajar, ¿eso cómo influiría en nuestras rondas y en nuestra quinta raza de la cuarta ronda? ¿Esa interferencia extraterrestre en la manipulación que nos cambie como para, en vez de ser un animal en el planeta tranquilo como un ciervo, ser un ser que se somete a trabajar? ¿Eso puede ser así? ¿O si fuera así, cómo interfiere en nuestra ronda natural? Gracias, José. La respuesta, José, me lleva a llamaros la atención sobre un epígrafe del esquema, que es el 4-3. El 4-3 se dice a tener muy en cuenta. Comparto lo siguiente. Hemos hablado que las civilizaciones humanoides extraterrestres más evolucionadas nos acompañan. Ese acompañamiento tiene distintas plasmaciones. Uno muy importante es el mantenimiento del equilibrio. El mantenimiento del equilibrio. No interfieren, pero actúan para que el equilibrio se restablezca cuando los que interfieren rompen el equilibrio. Os pongo el ejemplo. Si el equilibrio es que el bolígrafo esté aquí, una civilización avanzada espiritualmente nunca va a tocar el bolígrafo. Si hay una civilización poco avanzada espiritualmente que al bolígrafo lo echa para acá, la civilización avanzada espiritualmente, ¿qué hará? Volverlo a poner derecho. Eso es el mantenimiento del equilibrio. Una civilización nivel 2, nivel 3 nunca va a mover el bolígrafo, pero sí va a poner el bolígrafo derecho cuando una de nivel 1, por su inconsciencia, lo modifique. Es verdad que entre que el bolígrafo se tuerce hasta que se ponga derecho puede haber un tiempo, ¿eh? Puede haber un tiempo. Pero estas civilizaciones intentan que el tiempo sea lo menor posible. Ante esa interferencia Anunnaki de manipulación genética, yo no tengo ningún tipo de duda que se produjo una acción de recuperación del equilibrio por esas otras civilizaciones. Pero tener en cuenta dos cosas, que es lo que aparece en ese epígrafe. Por una parte, los seres humanos, al mirarnos en el espejo, no vemos distintas cosas de nosotros. Entre eso, entre las cosas que no vemos, no está solamente nuestra dimensión imperecedera, alma, espíritu, etc., sino que tampoco vemos nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo energético. Y el cuerpo etérico o el cuerpo energético, que es sobre el que actúa el Reiki, o es sobre el que actúan las agujas de acupuntura, es lo que tiene que ver, por ejemplo, con los chakras, ese cuerpo etérico energético es previo al físico, es el molde sobre el que se fabrica el físico. Con lo que tenemos que tener en cuenta que una manipulación genética sobre el cuerpo físico no va a afectar al etérico. Con lo que, si yo modifico, eso es algo que la genética aún no se ha dado cuenta, la genética humana me refiero, la actual. Pero si yo modifico genéticamente a un animal o modifico genéticamente a un ser humano, los seres que vengan a continuación por la reproducción de ese animal o de esos seres humanos no van a verse afectados por la manipulación genética que yo haga sobre el animal o sobre el ser humano, porque he modificado su cuerpo físico, pero no su cuerpo etérico. Y realmente lo que es la base de la configuración física es la etérica y energética. Esto a su vez tiene implicaciones muy importantes cuando hablamos de viajar a otros planetas y lo que podemos hacer en otros planetas, porque el cuerpo etérico de cada ser humano está ligado al cuerpo etérico del planeta en el que ha encarnado. Es decir, vuestra energía y la mía de nuestro cuerpo etérico es la de cada uno, pero a su vez está integrada en el cuerpo etérico del planeta. Y cuando salimos de nuestro planeta para ir a otro en un viaje espacial, estamos saliendo del campo etérico en el que estamos integrados. Eso no imposibilita que salgamos, pero dificulta las cosas que hacemos. Por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido que en nuestro caso imposibilitaría la reproducción sexual. Es decir, no es posible que dos seres humanos, que son un cuerpo físico pero tienen un cuerpo etérico, se relacionen sexualmente en un planeta al que no pertenecen y ahí surja un ser humano nuevo, porque etéricamente no se dan las condiciones para que eso se produzca. Tenemos toda la atención en el físico, pero el sustrato del físico es el etérico. Con lo que los movimientos de planeta en planeta, etcétera, etcétera, están muy condicionados por nuestra ligazón al etérico del propio planeta en el que estamos desarrollando nuestra vida. Y a propósito de esto, y para ser muy breve, y damos pie a una última pregunta, que está aquí formulada, la quieren formular desde la primera fila, tener en cuenta lo siguiente. Los seres humanos, lo hemos comentado durante la charla, tenemos manas, capacidad de pensamiento, una mente que se interrelaciona con un cerebro complejo, etcétera, etcétera. Y hemos compartido también que tenemos un alma individualizada. No un alma grupal, sino un alma que, aunque esté dentro del alma una, pero ha adquirido una individualización como una hoja en un árbol al estar en una forma de vida humana donde hay autoconsciencia. ¿Recordáis que lo hemos hablado, verdad? Pues bien, las almas en su proceso de individualización van creciendo en autoconsciencia. Mi alma, la que individualmente está en mí, hoy está encarnada en Emilio. En una vida anterior estuvo encarnado en otra persona, en una vida futura estará encarnado en otra persona y el alma, la vuestra y la mía, va creciendo en autoconsciencia. Pues bien, ese crecimiento en autoconsciencia se da siempre dentro de la misma cadena planetaria, salvo rarísimas excepciones. El camino evolutivo de un alma individual se da en un determinado planeta. Es decir, no darle crédito a la posibilidad de que un alma hoy esté encarnada en la Tierra y la siguiente vida está encarnada en Venus y la siguiente vida está encarnada en Andrómeda y la siguiente vida está encarnada en Sirio. Eso no es posible, porque las almas individualizadas, su desarrollo en autoconsciencia se dan en el campo donde se individualizan, en el ente planetario en el que se individualizan, en la cadena planetaria en la que se individualizan, y ahí desarrollan su evolución álmica. Eso no quita que excepcionalmente pueda haber un alma que esté encarnada en otro mundo y se desplace de Sirio, de donde sea, se desplace a este mundo para realizar una determinada labor. Pero ojo, son excepciones. Digo esto porque a veces me abruma la cantidad de gente que me comenta, pues yo vengo de no sé dónde, yo vengo de no sé de no sé qué. Vamos, yo, ¿quién soy yo para decir que no? Pero, desde luego, de cada 100 seres humanos, no puede ser que 40 vengan de no sé dónde. Vamos, de cada 100 seres humanos no habrá ni el 0,1111% que venga de no sé dónde, porque no, no es así. La inmensa mayoría de los seres humanos, la individualización de su alma se ha producido en esta cadena planetaria, en este ente planetario, y llevan su discurrir de autoconciencia en este ente planetario. ¿Vale? Última pregunta. Bueno, nos dijo que nosotros, los seres humanos, tenemos derecho a un desarrollo individual y evolutivo. Pero dice que si tenemos, estamos vibrando en una frecuencia baja, entonces ese desarrollo, es decir, nos puede intervenir. Pero entonces mi pregunta es, ¿sí es mejor el niño que está en cuarto primaria que el que está en kinder? ¿O cada uno está en su nivel evolutivo, al que le corresponde, y ninguno es mejor que el otro? Ahora, de hecho nos dicen que intervinieron con el internet desde los Estados Unidos, como sucedió, entonces intervinieron en todos nosotros, no en los que están vibrando en una frecuencia baja ni nada de eso. Todos estamos intervenidos por eso. Aquí se trató del internet, pero podrían haber otras cosas en que también nos intervengan a todos. Entonces no me queda claro si tenemos ese derecho. Aquí el derecho no se ve. Muy bien. Perdonad que seas categórico en lo de la última pregunta, pero es que no me encuentro bien. Y ya son las 9:15 y no quiero postergar más el esfuerzo de mi garganta. Pero con mucho gusto respondo esta última cuestión. Hablamos de que no hay estado de conciencia bueno, estado de conciencia malo. Vamos a ver, cada ser tiene el estado de conciencia que tiene. Podríamos medirlo por frecuencias vibracionales. El hecho de calificar de bien y de mal produce confusión. Lo que es más justo es hablar de estado de conciencia alineados con la vida y contrarios a la vida, en el sentido que hemos expuesto durante la charla, los sensatos y los insensatos. Y desde luego los insensatos tienen un problema, y es que se están dañando ellos mismos y están originando dolor en su entorno y sufrimiento. Y ante ese dolor y ante su sufrimiento, por compasión, actuamos. Bien, punto uno. Punto dos. Cuando en nuestra vida se produce una interferencia, y hay interferencias que no podemos evitar, por ejemplo, los avances tecnológicos son una interferencia que hay en nuestra vida. Siempre que se produce una interferencia, depende de nosotros el jugo que le sacamos a esa, entre comillas, interferencia. Internet, vamos a darle crédito a la posibilidad de que haya sido fruto de una transferencia tecnológica de una raza alienígena de poco desarrollo espiritual con la élite planetaria. Pues bien, ante ese hecho, es obvio que Internet puede ser usado por el ser humano de formas muy distintas. ¿De qué va a depender? De ti. Las tecnologías pueden ser usadas para tu alienación, para tu distracción, para tu entretenimiento, y para tu desconcentración completa y absoluta el día total. Pero también puede ser que las tecnologías las ponga a tu servicio y le saques jugo de información, de conocimiento, de consciencia, de colaboración y conexión con otras personas que están en puntos muy distantes del mundo. ¿De qué va a depender que las tecnologías te lleven al embrutecimiento o a la consciencia? Va a depender de ti, del uso que tú le des. En caso de interferencias más gruesas, en caso de interferencias más duras, no hablamos de interferencias más sutiles, sino más duras, una abducción, algún tipo de intromisión en nuestra vida, y no solamente es válido para lo que tiene que ver con formas de vida alienígenas, sino incluso con temas del plano astral, interferencias astrales. Cuando eso se produce en tu vida, lo primero que tendrías que darte cuenta, y volvemos a que es la consciencia de cada cual, es de que tú tienes puertas abiertas para que eso se produzca. Tú tienes puertas abiertas, emocionalmente, mentalmente, no tienes el equilibrio, no tienes la armonía, no tienes las defensas altas. Y lo primero que tendrías que hacer es poner mucha atención en energizarte, en llenar esas defensas, en subir tu armonía y tu equilibrio. Es lo primero que tendrías que hacer. Eso es lo primero, es lo más importante. Y a partir de ahí, cuando empezamos a darnos cuenta de la existencia de todo esto y somos capaces precisamente de mantenernos en esa alta frecuencia, que es la frecuencia de la compasión y del amor, es cuando realmente estamos creciendo en autoconsciencia. Y a veces ocurren determinadas cosas que nuestra alma permite que ocurran en nuestra vida para estar en situaciones que nos den ese impulso, que nos den ese salto. Hemos compartido en esta sala en alguna ocasión. El alma grita. Y al grito del alma lo queremos callar. Y le hemos puesto en muchos casos nombres de medicinas, nombres médicos, cuando son gritos del alma. Y esos gritos del alma vienen no como una mala noticia, aunque para la mente, aunque para la cultura inconsciente sea una mala noticia. Eso está llegando a tu vida como la mejor noticia que puede llegar. El caso, por ejemplo, para no extenderme mucho y terminar, de una depresión. ¿Por qué llega a la vida de una persona una depresión? Claro, desde el punto de vista médico, psicológico, podemos decir muchas cosas. Pero en términos de consciencia, ¿por qué llega a la vida de una persona una depresión? La depresión es un alma que está gritando. Es un grito del alma. El alma está diciendo, no puedo seguir viviendo así. Esta no es la vida que yo quiero llevar. Yo para esto no he encarnado. Yo no estoy aquí para seguir perdiendo el tiempo. Y aunque hay gente que dice, bueno, pero si yo tengo una vida de confort, si mi estado de vida... Ya, pero me estás hablando eso de una vida de confort, de la distracción, del entretenimiento. Pero la consciencia es otra cosa. La conciencia es sacarle jugo a la vida, en términos de crecimiento de verdad, en términos de compasión, en términos de amor. Y con tanta distracción, con tanto entretenimiento, estás perdiendo el tiempo. Y lo mejor que te puede pasar es que ocurra algo, ese grito del alma que te dice, ya está. Y claro, nos sentimos vacíos. Y es verdad, claro que estamos vacíos. La depresión te está demostrando que no es un tema de tener dinero en el banco, ni de tener propiedades, ni de tener familia de no sé qué o no sé cuánto, o amigos o amigas, no. Es algo mucho más de fondo. Y ahí estás vacío, ahí estás vacía. Y es por lo que tu alma está gritando. Entonces, cuando esto lo vemos, percibimos que esas posibles interferencias que nos pueden llegar realmente siempre son factores de impulso. Siempre son buenas noticias, entre comillas, que están llegando a nuestra vida para que actuemos, para que reaccionemos, para que tomemos conciencia de cosas que si no, no daríamos conciencia. Perdonad que no continuemos más el encuentro. Os invito para febrero. En febrero tendremos el encuentro un martes, será el martes 4. Y vamos a abordar un tema, personalmente, creo que apasionante. Antes del Big Bang, ¿qué hay? ¿Qué hubo? Y, por tanto, ¿de dónde viene el Big Bang? Lo intentaremos abordar el día 4 de febrero. Muchas gracias.